to the country, I'm gonna eat a lot of peaches. I'm moving to the country, I'm gonna eat me a lot of peaches. I'm moving to the country, I'm gonna eat a lot of peaches. I'm moving to the country, I'm gonna eat a lot of peaches. Peaches come from a can, they were put there by a man. Pues ya ha llegado septiembre y estamos aquí otra vez abriendo las puertas de la guarida. Sí, pero va a ser una tarde un poco complicada. ¿Por qué? Porque estamos así como con el mojo. Estábamos aquí de risas. Así que no sé cómo va a terminar este programa hoy. Esto va a terminar mal, muy mal. Y es que no sé si acabaremos abriendo las puertas del calor que hace, porque hay que abrirlas, yo creo, ¿no? Hoy. Sí, hoy se abre todo. Por favor, que estoy malito. Open the door. Open, no, close the window. Vamos a ir con las presentaciones, ¿no crees, jugar? Sí, deberíamos presentar. Dale caña, vamos a ver. Bueno, pues empecemos con Laura Expósito Moreno. Hola, Laura. Superviviente de la Mare Mansion. Hola, ¿qué tal? Buenas. Bueno, y no solo superviviente de la Mad Mansion, sino superviviente de las fiestas de Bilbao. Y de la guerra de pistolas. Superviviente del lunes a muy duras penas, ¿eh? Seguro que sí. ¿Preparada para el programa de hoy? Sí, hombre, sí, como siempre. Hoy traemos muchas cositas que hacía tiempo que no traíamos. Y para ello también vamos a presentar al siguiente invitado. Sí, que tenemos también a Ángel Castillo Marcos. Zombificado me hallo. O será la calor que hay fuera, pero es que la verdad es que ha sido complicado el llegar. Pero bueno, vamos a hablar de muchas cositas, espero. Bienvenido, Ángel Zombie. Hola, ¿qué hay? Pero hay, seguro que hay zombies por ahí. Bueno, por el calor. Hay gente muy fea por aquí, pero no sé si zombie, pero... Pero bueno. Se habrán convertido en trolls, porque zombies últimamente no hay muchos, ¿verdad, Cugar? No, y en las series tampoco hay muchos. No, la verdad que no. Uno al principio, otro al final, bueno. Por culo. Vamos a continuar con el siguiente invitado, Cugar. ¿A quién tenemos? ¡A David Fresneda! ¡Hola, David! ¡Hola, David! Hola, buenas. Oye, no irá por mí, ¿no? Lo de feo. No, para nada. Para nada. ¿A ti se te caen trozos de carne? Hay un toquito. ¿Eh? Dice que sí. Hay un toquito mío. ¿Se te caen a ti trozos de carne, como dice Cugar, eh? Bueno, a veces sí se caen trozos de carne, pero no sé. ¿Ah, sí? Se cae, pero después. ¿Pero los pierdes? No, se cae, se levanta, se vuelve a caer. Eso mola. ¿Y lo puedes controlar? No siempre, por desgracia no siempre. Utiliza la fuerza, Luke. El sable. Bueno, pues yo creo de que luz, sable de luz. Estamos de Lux. ¿Y te dejas de morder? Dame la vez, sí. Estamos on fire, oyentes. Que lo notéis, yo creo que es el calor este. Y bueno, vamos a presentar a la última invitada, que no sé por qué estoy presentándolos a todos como invitados, porque son colaboradores queridos, pero vamos a ir con la última. Con la última y no menos importante, tenemos a Elena Oteo. ¡Zombie Fruish! ¿Qué pasa, Zombie Fruish? ¡Ay! ¡O Frichi Zombie! ¡Frichi Zombie! ¡Maravillosamente! Bien. Mejor que tú. A ti se te caen los trozos de carne. A mí se me cae hasta el alma. Escucharos, se me cae alma, de escucharos y leeros, hombre. Qué haters sois todos. Ya verás, hoy. Mira que Antonio está luchando por llegar. Sí. Pero no será contra zombies. Está luchando y caminando a 3 por hora. Ya te digo. Pues, no sé, Cugar, ¿de qué va a ir hoy el capítulo? Que yo no me he enterado. Pues yo tampoco, así que improvisamos, ¿no? ¿Improvisamos? No sé, tú eres el presentador. ¿Yo? Ahora no me metas en una mandanga de estas, ¿eh? Si yo no mando en ningún lado. Yo, algo me comentaste que íbamos a hablar sobre series. ¡Anda, es verdad! Anda, no te pongas serio, que vamos a hablar de series. No me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo, yo sí me acuerdo. ¿Tú eres me acuerdo? No me acuerdo, eres tú. Bueno, pues vamos a empezar con las series, pero no sin antes abrir las puertas, ¿no crees, jugar? Sí. sí, que ya toca, porque además hace calor, así que vamos a dar comienzo y vamos a abrir las puertas de la guarida del sí. Que comience la orgía seriéfila. ¿Dónde es la orgía, dices? Aquí, en la guarida. En la guarida, sí. Frío, húmedo, fresquito. ¿Qué haces? Ruidos, a ver si luego suena bien, no sé. ¿Es una orgía para ti? No sé. Eso es poco ruido, mira, la orgía es esta. A ver, esos son aplausos en radio. ¿Qué aplausos? Que no te ya está todo, buenas noches. Pues espera. ¿Dónde están las chanclas? ¿Dónde están las chanclas? No, porque lo decís vosotros. Bueno, pues eso. Ya ha empezado ya esto. ¿Te has preguntado por qué eres como eres? ¿Por qué las pequeñas cosas son tan enormes para ti? ¿O por qué tu mente viaja por mil aventuras? Tienes la respuesta. Eres único. Eres cada película que ves, cada canción que escuchas, cada libro que sientes, cada juego que acabas, cada serie que devoras. Cada pedazo de aventura es parte de ti y te conviertes en parte de ella. Atraviesa tu mundo con los ojos y salta con nosotros a través del espacio-tiempo. Llega lejos. Más que nunca ahora, déjate llevar. Un día te despertarás desconcertado por todo lo que te rodea. No sabrás por qué estás aquí, ni por qué el mundo ha cambiado tanto y tú no. Pero no te preocupará, porque sabes que dentro de ti aún hay fuego y pasión. Levántate y alza el puño al cielo estrellado. Sueña con androides, seres de otro mundo, príncipes y princesas, y verdes praderas bañadas por el sol. No mires atrás en ningún momento y siéntete parte de nosotros. Eres parte de la guarida del Sith. Nosotros somos parte de ti porque venimos del mismo lugar. Venimos de las estrellas. Sith Series, las recomendaciones más seriéfilas. Bueno, pues ya estamos de vuelta y ya, pues como sabéis, últimamente no estamos haciendo lo que hemos visto durante la semana, porque como no hay temas en concreto durante este periodo, que dentro de poco volveremos a la normalidad, después de este periodo festival, o estival más bien, vamos a ir con las series que hemos visto y que nos apetezcan traer. Nos da igual que sean de principios de año, que sean de mediados de año, que hayan acabado ya, que lo que queráis. Y para ello, pues vamos a dejar que empiece Cugar. ¿Por qué yo? Porque estás aquí. ¡Au! Me acabo de pillar el dedo. En la orgía. Te has asustado. ¿Qué estarías haciendo, Tux? Pues eso, alguna cosa rara. A ver. A ver, ¿qué he visto? ¿Qué has visto? He empezado a ver las brujas de ESN. O algo así, ¿no? ¿De dónde? ESN. A ver, ESN. Del este. Final del este. Sí. Eso es. Sí, del final del verano. Y bueno, vamos, que no hay que. No hay que prestarle tampoco demasiada atención. Me refiero, que no es complicada de ver. Los protagonistas se dejan ver. Porque son no es difícil de ver los personajes. A ver, venga, va, venga, me voy a poner un poco seria. Tiene una temática, como bien dice el título, pues sobre unas brujas que viven en este pueblo, ¿no? En ESN, Jolines. Y bueno, parece ser que pesa una maldición sobre ellas, pero tampoco saben que son brujas, lo están descubriendo sobre la marcha. Nadie les había dicho nada, solamente lo sabe su madre, su tía, pero ellas lo tenían oculto. Y tienen la intuición de que tienen algún cierto poder, pues pero lo achacan a que son intuitivas o que son casualidades, hasta que efectivamente ya les empiezan a decir que sí, que son brujas y que tienen que desarrollar a su poder. Vemos conjuros, una maldición que pesa sobre ellas, un amante latino que aparece para descolocar su vida. Latino. Sí, porque es así, en plan rollo, pues eso, un morenazo ahí, pim pam, pues eso, muy latino el hombre. ¿Cómo te ha cambiado la voz? ¿Has visto? ¿Por qué será? Y nada, pues de momento he visto los tres primeros episodios. Pues no sé. No sé qué más. No sé si me aportará suficiente interés como para seguir viéndola. Me parece un poquito floja. Un poco. Una mezcla entre. No sé. Sensación de vivir sin instituto y culebrón en plan Falcon Crest con brujería. Entonces se me está quedando de momento un poco floja. No sé si luego mejorará, no sé si la habéis visto y podéis decirme qué pasa a continuación, pero de momento me parece, pues bueno, se deja ver muy de una serie de estas que puedes ver comiendo y cenando porque no tienes que estar mirando todo el rato la pantalla y si te pierdes algo pues no pasa nada, pero pues no está despertando en exceso mi interés. Es una serie Cosmo para rellenar horario. Básicamente. Es así, porque sí que es verdad que es una serie que es como Brujadas, algo sí. Por el estilo, metiendo un poco pero más en un de pueblo. Sex appeal y tal, con crónicas vampíricas, quieren parecerse un poco, cosas así. Sí. ¿A quién se la recomendarías? A las adolescentes. Sí, a las adolescentes, así, con las hormonas un poco alteradillas. Elena, ya sabes. No voy a decir que he visto hoy. Y poco más, no. No. No la ha visto nadie, ¿no? ¿O qué? Yo vi unos minutos. Unos minutos. Cosmopolitan y lo quité. Joder. A ver, yo tengo que reconocer que la he visto en un momento, pues cuando llegaba a las 5 de la mañana de estar de juerga, pues me ponía un episodio. Claro. Entonces así se deja ver. Así si hemos visto todos cualquier cosa. O sea. A ver, igual por eso no me ha enganchado. Va a ser eso. Igual no vuelvo. O el teletienda o ver la de las brujas, ¿no? Una cosa. Hombre, no, prefiero esto que el teletienda, ¿eh? Por lo menos sale algún hombretón así un poco. Así majo. Imponente. Sí. Claro que sí. Sí, sí. Y bueno, antes de que demos paso a otro colaborador que diga una serie que quiera recomendar. Que colabore, ¿no? O desprestigiar. Como tú. Cuéntanos, ¿quién ha llegado? ¿Quién ha llegado? Nuestro ídolo. ¿Qué? Del que somos todas fans. ¿Qué? Antonio Alcaide. ¿Qué? ¿Eso va de cachondeo? No, no, va en serio. Ya sabes, y te lo he dicho públicamente. Sí, es cierto que me lo ha dicho personalmente y era público y tal, pero yo es que no me lo acabo de creer. ¿De verdad me habéis mirado bien? ¿Será por cómo soy, no por cómo físicamente me...? Pues claro, no somos materialistas. Tu físico no nos importa, nos gustas tú, tu persona. ¿Me habéis visto en camisón? Sí, pero por favor, David comenta. Yo me he quedado impactado con eso. ¿Has mandado o anonadado? Yo no lo he visto. ¿Has mandado una foto en camisón? Sí. ¿No la has visto? ¿En Facebook? ¿Hoy? ¿En Facebook? En Facebook, sí. Un momento que tengo que localizar esa imagen. Pausamos drásticamente el programa, chicos, para ver esa imagen. Entrada de mi perfil y ahí la tenéis. Ahí estoy, sí, en tu perfil. Fue un momento muy Norman Bates. Hoy tengo favoritos, no te digo más. Oye. Cita idolatra, ¿no has visto, no? preocupéis. Sí, sí. No, las chicas la han visto. ¡Oh, my God! ¡Por favor! Se me queda súper bien. Dice mi madre, eso no te entra. Te digo que no, ya verás. Y me entró a la primera y además súper cómodo. Entró a la primera y todo, ¿eh? Esto es como... Mira, si habría menos luz, diría la niña Medeiros. Tiene así un rollo de peli de miedo. Sí, pero yo estoy un poco afectado. No me extraña. Porque no lo veo yo, Antonio. ¿Me tienes, no te gusta? ¿Me tienes, está más abajo? Me tienes restringido. Que no, que está súper abajo, sigue bajando. ¡Ah! No, baja, baja. No tengo restringido nada. Si lo mío es público todo. Es que le cuesta seguir bajando. Sí, a mí es que lo de bajarla no me hace scroll. A mí me gusta ver subir. El Miltonio. Bueno, en vista de que el público acabará escuchando esto, hay que ponerla en el grupo de Facebook, ¿no? ¿Cómo te gusta? ¡Hombre! Sí, evidente. ¡Pola tu obra, Antonio! ¡Pola tu! Voy a ello. Venga, pues ahora tienes mismo. Tienes que hacerlo por el grupo. Sí, vamos a ello. Pues mientras Antonio Alcaide deja sus enaguas en público, vamos a continuar con la siguiente o el siguiente seriéfilo. Vamos a ir por orden de presentación que ha hecho Cugar. Venga, Laura. Bueno, pues voy a traer el piloto de Minority Report. ¿El piloto? ¿Ya se ha estrenado? ¡Oy, oy, oy, oy, oy! Se filtraron tres pilotos, el de Blindspot, Lucifer y Minority Report. Y bueno, ya la he visto, es que la he visto esta mañana, entonces la tengo fresquita. sin spoilers, ¿vale? Solo comentar que la serie se sitúa 10 años después de la peli y que empieza con el fin de, bueno, como acaba con el fin de la compañía aquella del precrimen, y la historia se centra en uno de los precogs, en Dash, que bueno, están viviendo anónimamente entre nosotros, pero siguen teniendo las visiones de los crímenes que se van a cometer. Y bueno, a partir de aquí ya se convierte en un procedimental, pues el típico tío que ve qué va a pasar e intenta evitarlo y que contacta con la protagonista, que es Lara Vega, y que es, bueno, que es policía. Y lo que me ha llamado más la atención ha sido la forma que tienen de investigar las pistas, digamos, que se pone una especie de lentillas, y esto visualmente es muy chulo. 40 minutos de capítulo, 20 buenos, y el final a mí me ha dejado muy fría. O sea que habrá que ver por dónde la llevan. Pero una pregunta, Laura, es de estas típicas de las policíacas, ¿no? En plan un rollo autoconclusivo, con casos y eso. Sí, el primero al menos, ¿no? Sí lo es. Sí. Irá por ahí. Es una lástima, porque ya te digo, empieza muy bien, pero luego yo creo que se pierde en ella misma. Y eso que visualmente tiene cosas muy chulas, pero no sé, la forma de llevar cómo encuentra a la gente y demás, a mí me parece un poco patillero, la verdad. Una pena. Pues pero sí. Igualmente veré un par de capítulos más antes de desecharla, porque no se puede hacer eso con todas las series. ¿Qué vamos a hacer? Claro que sí, Laura, hombre, claro que sí. Hay que darle mínimo 4 episodios por cada serie. Claro, y además... ¡4! ¡No 2! Bueno, ahora hablaremos de eso. Ahora hablaremos de eso, pero yo creo que las series muchas empiezan como procedimentales y luego van haciendo un hilo argumental. Ya, pero el hilo argumental no pueden dejar que empiece muy atrás en el tiempo, sí, dentro de los capítulos, porque... Por ejemplo, Fringe, Supernatural y todas estas empezaron como procedimentales y luego crearon... Ya, pero Fringe tenía unos casos muy interesantes. Lo de Fringe es diferente. A ver, ya veremos, porque está, no sé, por lo menos visualmente, como ha dicho Laura, tiene muy buena pinta. Pero en Estados Unidos les gustan mucho los procedimentales. Sí. O sea, hay siempre un montón. Yo creo que Minority Report, lo que es la historia, sí que da para un procedimental. Vas a cada caso y luego la típica historia horizontal. Y no, bueno, yo no, por lo que ha comentado Laura tal, yo no sé. Es que hay tantísimos procedimentales que te da perezote. Precisamente sí, ¿no? los tres pilotos que ha dicho Laura son procedimentales. Sí. El de Lucifer también. Lucifer también y Blindspot también. Al menos de momento. Sí. También se ha metido para atrás. Sí, pero de las tres, Blindspot para mí es la que pinta mejor. ¿Y cuál es? Sí, totalmente, sí. Bastante diferencia, sí. Además. ¿Tú has visto esta, Ángel? Esta no, es decir, yo más allá de lo del tráiler que vi en su momento, pero a mí lo que me parece de esta serie es que, bueno, pinta bien, pero yo le veo un problema a nivel sobre todo de producción, de que no sé tú ya que has visto, ¿cuántos episodios has visto, Laura? De Minority, el piloto solo, que solo está el piloto. El piloto solo, ¿no? Sí. Que por lo menos lo que yo vi en el tráiler del piloto es que va a requerir un nivel de producción alto con los efectos especiales que quieren poner, ¿no? O que deberían de mantener si quieren seguir la estela de la película. Y yo creo que lo van a mantener unos episodios y va a pegar un bajón importante de calidad. Eso es lo que yo creo que va a pasar. Entonces tendrían que reforzar mucho lo que es la historia y el guión y el desarrollo de personajes para que compense eso. Porque yo creo que inevitablemente no van a poder mantener el ritmo de producción. Sí, probablemente tengas toda la razón del mundo. Ya te digo, es que ya en el primer capítulo, o al menos a mí me ha pasado, igual alguien lo ve y dice, pues joder, todo el capítulo me mantiene súper enganchado y tiene visualmente es atractivo entero. A mí me ha parecido atractivo eso, los 20 primeros minutos donde ves eso, pues que van pasando por la ciudad, ves muchos carteles que son interactivos, los reconocimientos faciales, estas cosas, que están bien, y sobre todo eso, la forma en la que investigan las pistas dentro de la casa, que es un palo CSI futurista, y eso está muy, muy bien, muy logrado. Pero después es eso, después cae en lo que caen todas las series últimamente, que es en los tópicos, en los clichés, y es una pena, porque yo hasta le tenía cierta fe. Sí que acaba de una forma el capítulo en el que te van a dar continuidad, o sea que ya vemos que detrás va a haber una trama de fondo, que no voy a decir nada porque la gente ya lo verá. Pero me esperaba un poquito más a nivel de argumento y de guión, sobre todo. Sí. Sí, bueno, por lo menos se ve potencial, ¿no? Porque ya que era uno de los tres uno de los gemelos, que precisamente no sabemos casi nada de ellos, ¿no? Y es como una especie de lienzo en blanco en el que puedes poner lo que quieras, pues entonces tienen mucho margen, ¿no? Para escribir cualquier tipo de guión. Yo le veo muchísimo potencial. Sí. Ya depende de cómo se curren el guión, porque yo creo que va a ser más una cosa de guión que otra cosa, porque los efectos visuales básicos los hemos visto incluso en anuncios de televisión, ¿no? Así sí. Que ya una tecnología bastante accesible para hacer lo que ellos quieran. Sí, sí, además es eso, ¿eh? Lo más interesante de la serie es cómo han abordado el tema de los tres, de los Precox. A mí me ha parecido bastante interesante cómo lo han enfocado. O sea, que por esas, ya digo, si le queréis dar una oportunidad, esos 20 primeros minutos para mí sí merecen la pena. Vale, pues vamos a ir con el siguiente que quiera decir algo. Venga, vamos con Ángel. Bueno, pues yo le metí mano a una serie que se llama The Last Man on Earth. Esta serie, bueno, ya va por la segunda temporada que acaba de comenzar. Es una serie, una comedia, que los capítulos son muy cortitos, de unos 20 minutos, y está protagonizada por Will Forte. Will Forte es un actor que venía del Saturday Night Live, y la premisa de esta serie es la siguiente. Él, en 2022, se despierta siendo el último hombre en la Tierra. Él de pronto se pone a buscar gente, se hace una especie de croquis, se hace un recorrido por todo el país y nada, es la única persona que existe sobre la faz de la Tierra. Así que a él básicamente lo que le mata es el aburrimiento, ¿no? Así que se dedica a hacer pues gamberradas, ¿no? Todo lo que se le pueda ocurrir y más, pues empieza a hacerlo, es súper divertido, son como mini sketches todo el tiempo y con un humor muy potente y muy, muy gamberro. Se le ocurren cosas que hacer, como bañarse en licor de margarita, jugar a los bolos con coches incendiados, decorar su casa con cuadros de museos y hacer barbaridades varias que están muy divertidas, ¿no? Y claro, él se instala al final en una especie de mansión, porque claro, ya puede elegir lo que él quiera de casa, y lo que decía yo, lo que comentaba en TVO, y tú imagínate, ¿no? Que le dejas para hacer una fiesta a alguien, a un hombre, un fin de semana, un apartamento, ¿no? La que te puede liar, pues imagínate si tienes todo el mundo entero para hacerlo tu patio de recreo particular, ¿no? Así que es bastante divertido. Y después ya empiezan a ocurrir cosas y ya pega el giro importante, que es cuando empiezan a introducir personajes, ¿no? Porque lógicamente no es el último hombre en la Tierra y es bastante divertido. Hay entre el reparto, que básicamente son 3-4 actores, el nombre que suena más fuerte es Joanna Ri Jones, que es la esposa del prota de Mad Men, ¿no? Y después tenemos a Kirsten Scull, que esa actriz es solamente conocida por hacer papeles de doblaje en películas como Gru, mi villano favorito 2, o Toy Story 3. Y después tenemos a Mel Rodríguez, que ese sí ya lo hemos visto en Pequeña Miss Sunshine y en La Habitación del Pánico. Muy bien, muy, muy divertida, un humor súper gamberro, se pasan en un suspiro los capítulos porque solamente son de 20 minutos. 2 y es de esta serie de que tienes que enganchar dos o tres seguidos porque te pica la curiosidad, ¿no? Y es bastante, bastante recomendable. ¿Habéis visto alguno más, chicos? La tengo pendiente. Sí, yo tengo apuntada también. Que... Eso es que no. Se nos olvidó buscarla en verano. Ángela, ¿a quién se la recomendarías? Pues yo se lo recomendaría a todo el que le guste el humor gamberro, básicamente, porque de esta sí te va a despertar la carcajada, ¿no? No es de estas series que son típicas de humor, pero te quedas con la cara igual. Esta sí tiene gracia. Es lo único que veo yo problema, de que no sé cómo van a plantear la segunda temporada, porque todavía no la he comenzado a ver, pero van a tener que ya innovar un poquito, porque se les está desgastando lo que ya son los sketches, como decía, ¿no? Ya el sistema de humor ha quedado muy bien, muy potente en la primera temporada, pero ya en la segunda creo que le tienen que dar una nueva vuelta de tuerca. Alguien que aporrea el ordenador. Alguien está tomando nota de la serie. Debe ser Asier, porque siempre aporrea su teclado así. No, esta vez no soy yo. Yo creo que es Elena. Que es verdad que tiene una orgía en casa. Sí. Tienes una orgía por ahí, Elena. Que nunca ha sido Laura, que yo no he sido. Elena y orgías. Como te escucha mi madre, hombre. Los troleos suelen ser cosa de Elena. Se va a asustar, ¿verdad? Tu madre. Ya. Vamos, pues ya te digo yo que sí. Vamos entonces con la siguiente serie que tenemos por aquí. Laura, venga. Laura, no, espera, ¿quién estaba? David. Yo, pues mira, siguiendo la estela de los pilotos de Laura, voy a traer la de Lucifer. ¿Te parece? Claro. Pues bueno, Lucifer, la serie está basada en el cómic de Sandman. Y bueno, la premisa es que Lucifer Morningstar, ese es, como sabéis, el señor del infierno. Y bueno, el hombre está cansado ya de estar allí y decide irse al mundo de los vivos. Con su cuerpo corpóreo y nada, pululando por ahí. Y abre una especie de bar, local de striptease, puticlub, llámalo X. Entonces la serie empieza de que una de las de que trabajan para él es asesinada, y entonces le tiene tanto aprecio a esa persona, aún siendo el diablo, que quiere saber pues por qué ha muerto. A todo ello viene la inspectora de policía para investigar ese caso, y bueno, entre los dos intentan resolver el caso. Como he dicho antes, pues también es un procedimental. Me recordó muchísimo a la serie de Castle, por eso, pues son dos investigadores pues mirando a ver qué sacan del asesinato. Lo que pasa es que me pareció gracioso el actor está, yo creo que está muy cómodo en su papel, es un, al fin y al cabo es el diablo, entonces tiene un carácter muy, muy chulesco, muy prepotente, entonces tiene el poder de que le confiesan los deseos más oscuros a él, entonces tiene ese sex appeal también con las mujeres. Y básicamente es eso. No tiene mala pinta, la verdad. No tiene mala pinta porque, bueno, el único hilo así fino que te puedes coger para que tenga una continuidad es que por ahí aparecen demonios que hablan con él y lo reclaman. Claro, entonces, ¿no? a ver por dónde tirarán. También, ¿no? Aparecerán. O sea, que realmente al final es el puto demonio. Sí, es el demonio que está en la Tierra, entonces... Que está en la Tierra ligoteando y follando todos los días, pues sí, pero... Sí, además que no se esconde, que le dice la gente, no, que soy Lucifer. Evidentemente la gente dice, ¿Lucifer de qué? Pero sí, no se esconde y ya te digo, va a sus anchas. No sé si alguien más la ha visto. Bueno, ¿a quién se la recomendarías tú? Si la recomendarías, de momento. Hombre, sí, yo de momento le daría unos cuantos capítulos y sobre todo a la gente que se haya leído el cómic, al menos para criticarla o alabarla, decir, hostia, pues está bien adaptada o no. ¿Y a quién se la recomendarías, por eso? Pues eso, a la gente que se haya leído los cómics. Vale. Y bueno, a todo el mundo que quiera ver otra película, o sea, otra serie tirando a policíaca. De acuerdo, pues vamos con el siguiente. Vamos con... pues mira, va a tocar a Elena. Uy. ¡Qué miedo! ¿Vas a empezar por esa? Esperemos que no sea la porquería. Pues bueno, yo he visto Breaking Bad. ¡Ah! Que no. Nos estás troleando. Que sí, que lo he visto Fear the Walking Dead. ¿Y qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué va a pasar? Muchas cosas no han pasado, pero vamos, no sé quién se sorprende con eso, yo no. A ver, lo vi en la vuelta del avión, así que bueno, imaginaos, está lleno de niños de Gran Canaria gritándome. Así que bueno, intenté poner toda la atención posible. A ver, Fear the Walking Dead. Pues es de verdad, no sé qué os esperabais el resto. Yo me esperaba lo mismo, pero más lento. Yo no. Y es lo que has es. Visto, ¿has visto lo, uno o los dos? Los dos, he visto los dos. ¿Cuál es peor? ¿Eh? ¿Cuál es peor? Es que es diferente. ¿Cómo que es diferente? ¿No? ¿Que cuál de los dos capítulos es peor? Es que no lo sé, los veo al mismo nivel. A ver, la serie no es que me haya entusiasmado, ¿eh? Que es peor que Walking Dead, eso está claro. Pero yo lo estoy viendo desde... A ver, a mí me mola ver el inicio. Pero es que veo que tiene algunos fallos el inicio. ¿Algunos? Sí, algunos. Eres muy benevolente. Yo entiendo que está siendo lenta porque es un comienzo y no va a ser todo... ¡Hala, ya está! Todo el mundo es... mutante, ¿vale? Es zombie, ¿no? Pues lo de la historia esta está... Pues empiezan y tal, pues ese rollo mola. El ver cómo se van transformando poco a poco, nadie sabe qué pasa. Pero hay algunas transformaciones que no entiendes el porqué. No voy a decir nada porque, claro, habrá gente que no los habrá visto, pero hay algunas que dices, pero explícame cómo, porque no sabemos si se le ha mordido, si ha muerto en no sé dónde y no se sabe nada, ¿sabes? Entonces, si tú vas a contar un comienzo, por lo menos cuenta ese comienzo. Y eso es algo que no me ha gustado. Luego hay otra... Es que sería un spoiler. Pero hay tres transformaciones... A ver si lo pilláis. Hay tres transformaciones del típico estereotipo de película de miedo. Sí, claro. Que me parece de coña. O sea, me parece vale. Diciendo, tío, para ya. Sí, Transforma a otro tipo de personas. Correcto. Porque te estás canteando, ¿no? Pues de los importantes ha habido ahí. Y luego, los actores. Ya, es que yo les voy a dar una oportunidad. Tampoco está mala, pero tiene sus cositas. Entonces, bueno, los actores. El Tom Ridley está muy bien. Y además va a ser el próximo Daryl, porque no se va a lavar el pelo en la vida. O sea, eso que lo sepáis, ya da asquito ya. Pero luego para hostiar a la hermana, en mi opinión, en mi opinión a la hermana yo la hostiaría, bueno, al hijo del tío, a ese que va con la cámara como si fuera ahí, bueno, ya a ese que le muerdan ya. Hay uno que se salva, por eso. Estáis hablando mucho del segundo capítulo, por lo que veo. Sí, pues no, Elena, claro, López. El primero pues te va introduciendo la historia y no puedes odiar a nadie, pero ya a partir del segundo creo que ya se puede. Mira, yo sí que odié a alguien, Yo quiero deciros una cosa, yo voy a hablar del tráiler. Porque es que el tráiler te vende humo. Es que yo no he visto el tráiler. En el puto tráiler... Pues yo... Es lo, joder, el tráiler es la caña. El tráiler cuando lo ves... Está muy bien hecho. Dices, buah, aquí va a haber zombies, va a haber un apocalipsis, de verdad, va a haber... No hay nada. Es que no hay nada. ¿Veis? Y por eso te van a contar... No veáis tráilers. 10 capítulos completos del inicio de un apocalipsis. Pero no del inicio de... Vamos aquí, peligramos aquí, allí... No. Tengo problemas sentimentales con mi hermano porque es drogadicto y no sé qué va a hacer en su vida y quiero estudiar en no sé dónde porque mi novio quiere venir conmigo. ¡Vete a la mierda, tío! Hombre, pero está bien planteado porque lo que te están diciendo es que tienen unas vidas y que se les va a ir al garete. A mí eso en realidad no me molesta. Lo que me molesta es que no me están explicando el inicio. Mira, es que no lo van a hacer. Y me cabrea. En el amanecer... Según quién es... Hostia, un zombie, pues no hace lo que todo el mundo haríamos. En el amanecer el amanecer del planeta de los niños, ¿cómo se llama? La del Zack Snyder de zombies, coño, no me sale ahora el nombre. Empieza a saco. ¿Guerra Mundial Z? No, la de Amanecer de los Muertos. El amanecer de los muertos. Vale. Empieza a saco. Y te encariñas igualmente de los protagonistas. No hace falta ir como el puto caracol para encariñarte con los personajes. Que va muy bien. Sí. Yo entiendo el planteamiento que ha querido hacer. Demostrar realmente una reacción real de la gente cuando se encuentra ese tipo de situación. Que lógicamente, si tú te lo encuentras en la vida real, no vas a pensar, es un zombie, porque dice, esto no puede estar pasando. Yo eso lo entiendo, pero también se pasa de listo, ¿no? Y el ritmo es tan lento, deteniéndose en cosas cotidianas. Que eso en televisión no funciona porque las cosas cotidianas que hacemos, eso a la gente no le importa, es decir, es relleno, y después es muy tramposo con cierto tipo de escenas que ocurre la acción fuera y te meten en una habitación cerrada sin que pase nada, mirando el techo, ¿sabes? Con mirada contemplativa, ¿sabes? Y cuando está toda la acción fuera dices, yo quiero ver todo lo que está pasando fuera, digo, genial, os habéis ahorrado miles de dólares en producción acción, me parece estupendo, pero chicos, que son 6 o 7 capítulos lo que va a durar, meter la carne en el asador, porque es que la gente se te duerme. Claro. No, ya se ha notado que en el segundo ha bajado de audiencia un montón. A mí sí que me ha decepcionado, ¿eh? A ver, tampoco es que me esperara nada, pero me ha decepcionado un poco y decir, joder, si vas a contar el inicio, pues cuéntalo un poquito mejor, que yo la voy a seguir viendo. Además, es que es eso, que son 6 episodios que, bueno, pero joder, es que no te tienes que, no tienes que recalcar que todo es muy normal, que eso está bien, pero que, ay, bueno, y que, claro, es que partimos de la base que no, que como que no debe haber pelis de zombies ni nada, ¿no? Porque nadie lo, o no se quiere asimilar que es un zombie como en el de las películas. Por eso nosotros no reaccionaríamos, porque viéndolo tanto, pues a lo mejor nosotros reaccionamos de alguna, de otra forma. Pero aquí parten de que, no, lo que decía, no sé quién lo ha dicho, que eso, que no puede estar sucediendo eso en la vida real. Pero aún así es muy lenta, pero vamos, que yo la terminé de ver por, pues yo qué sé, porque es Walking Dead, yo qué sé. No sé. Claro, pero es que para Colm se está llegando. Claro. Si Elena, es que si Elena no le gusta, perdón. No, me gusta. A ver, que me gusta. Claro, si no me gustara, la dejaría de ver. O sea, me gusta, pero no sé hasta cuándo voy a poder aguantar. Bueno, pero me gusta esperar que empiece octubre ya y vea ya de Walking Dead. No, que quieres que te guste. Es que encima lo que le falta, encima, es que no tiene esos finales de, oh Dios mío, qué hijos de puta, me la he vuelto a liar. Bueno, porque no lo tiene. Como Walking Dead tiene tantos. Pues sí tiene, bueno, perdona. No, mogollón, en todos los capítulos. A ver, pero algunos. El problema, los finales de capítulos te dejan con el culo torcido. Algunos. Aquí, bueno, y aquí lo decía Ángel, lo de las trampas, lo de, uy, este se ha transformado, y de repente se da vuelta, ¡hola! Sí, eso ya. Y lo hace 4 o 5 veces con el mismo personaje. En el primer capítulo ya lo han hecho. Pero quiero escuchar, porque Cugar está muy callada, y yo sé de buena tinta. Tú sabes que sabes. Que la quiere dar para el pelo. A ver. El problema es que nos han vendido un tráiler maravilloso en el que decías, ¡buah, qué buena pinta! Y luego nos hemos puesto a ver La Casa de la Pradera en la ciudad, con, en plan drama, un hijo con problemas, los padres super chachis. ¿Y qué quieres que te diga? Al final, tampoco te han explicado mucho en el primer episodio. Normal que en el segundo episodio, después del tráiler que hemos visto, la audiencia haya bajado tanto. Vamos, si le hubieran dado un poquito más o algo a lo que agarrarse, que te hubieran explicado algo, hubieras visto, no sé, investigadores corriendo de aquí para allá diciendo algo pasa, algo de decir, buah, la que se va a liar, creando un poquito de hype, pero es que no es, ha pasado el primer episodio y dices, pues vale, han encontrado ahí unas vísceras. Como si hubieran metido dos zombies con calzador en una historia de vidas cruzadas. Eso, coño. Es. Entonces, a mí me parece que se queda muy pobre, muy pobre. Bueno, pues ahora Antonio Alcaide, que no la ha visto, quiero que le meta. Yo recuerdo a todos que cuando siempre hemos hablado de The Walking Dead, es cierto que he visto cosas porque las he visto en televisión, las he puesto y me he quedado viendo un rato y tal, y es que es verdad que resulta bastante aburrida la serie. No me quiero ni imaginar lo que será esto cuando estáis diciendo que ya en el segundo es terriblemente insoportable, pero yo la verdad es que vi la primera temporada y cuando Dalabón abandonó el proyecto, yo abandoné el proyecto. O sea, no he visto más allá de lo que ocurrió en la primera temporada. No sé qué pasaba con Michael Rooker, que se quedaba en el tejado y creo que que llegaba y que se cortaba la mano y desaparecía, pero no sé realmente qué llegó a pasar después ni nada, para que veáis lo muy lejos que quedo yo de la serie. Pero luego los capítulos que he visto en televisión es que parecían un drama rural de situaciones, y decía, pero bueno, esto no era de zombies. O sea, claro, acostumbrado a ver la primera temporada, que era como muy agresiva y tal, los capítulos que he visto por separado me han parecido muy, muy aburridos, así que ya sabéis mi opinión con respecto a la serie. Lo que sí me encanta es que Elena la defienda, a pesar de que le suelta ya algo, pero ella me parece la mejor representante de la show, es de Showtime, creo, ¿no? No, AMC. Es de AMC. Ah, bueno, pues AMC debería coronarla como miembro de honor y pagarle como relaciones públicas, porque las opiniones que escucho o que leo por ahí son muy muy negativas, y esto demuestra que ella es azul y que Cugar es verde, como siempre he dicho. Hay que separar las dos series. Pues sí, y no es que la defienda a muerte, es que yo que sé, a lo mejor, yo ya me lo estoy replanteando todo, de verdad. Yo creo que me encariño con ella, ya, y ya. Estoy en un rol que no puedo dejarlo. No le hagas caso a nadie, Elena, lo hacemos porque nos divierte llevarte a ese extremo. Tú disfrútala, si es que puedes. Claro, me gusta. Claro. Pero es que, para colmo, en las redes sociales me han puesto, ¿qué te parecen de la lista de supervivientes? ¿Cuál es el que te cae mejor? Y dice, coño, ya me han dicho los que sobreviven. Yo flipo, ¿sabes? ¿Cómo? Sí, sí, en Facebook, ahí, no sé si os habéis cruzado con eso, no. Dicen, de los supervivientes, ¿cuál es el que te cae mejor? ¿Y cómo? Joder. ¿De Fear the Walking Dead o de The Walking Dead? De Fear the Walking Dead, ¿vale? En el segundo episodio te ponen eso, hostia. No, la gente ya querrá matarlos. En Facebook, si tú bicheas sobre la serie, te aparecerá una especie de spam de las caras de los actores, ¿no? Dice, ¿cuál te cae mejor de los supervivientes? Y dice tú, genial, me lo acabo de destripar, ya bueno, sé quién vive y quién muere, estupendo. Madre, es que yo les daba a todos. Vamos a ver. Les mataba a todos, es que joder. Jo, pero Elena, sé sincera, está súper floja. Es floja, sí. No, sí lo he dicho, ¿eh? Flojísima. Quiero que deje claro que he dicho que es floja. Que la voy a seguir viendo porque yo tengo esperanza. Yo tenía esperanzas en Flash Forward. Pero a las cosas flojas hay que dar las tantas esperanzas. Pero a ver, son 6 episodios, es que... Ya, y además bueno. Me lo ponen los lunes. Son solo... Te lo ponen los lunes. Pero es que yo... Mis lunes, venga, si es lunes aguantamos flojo. Claro, es que mis lunes es Walking Dead, el Juego de Tronos, bueno, antes era True Detective, ya no. Joder. Y Walking Dead otra vez. Triplete, es que maja. No ya te digo. Entre Juego de Tronos la última temporada. Y lo demás... Bueno, ya, bueno. Mis lunes han ido ahí un poco rarunos, pero están ahí. Bueno, los lunes al sol. David, que no has hablado nada, por favor. Alba de Candio de Roma. Yo digo si es... ¿Claro? Pues mira, ayer acabamos de ver la gran y mega serie de Sons of Anarchy. No, perdón, David. ¿Qué opinas tú de Fear of the Walking Dead? Que no has hablado nada. ¿Qué opino? Que es entre basura y mierda. Y que... Entre basura y mierda, pero ¿basura reciclada? ¿Que huele menos? Pero te has visto el segundo capítulo. No, sin reciclar, sí, he visto los dos. Y tengo que reconocer que solo hay un personaje que se podría salvar. Que sí. Es el, bueno, para no dar spoiler, el del cuchillo. El de la navaja. Ese tiene la puesta encima de la cara. Sí, sí, cierto. Pero es el único que se podría salvar. Pero que sí, que posiblemente vaya a caer ya mismo. Oye, por cierto, ya IMDb ha caído totalmente ya en credibilidad. Le dan un 8. No, pero es que esos son los votos de la gente. Bueno, pero es que ha votado 11.000 personas. ¿Cuántas veces votaste, Elena, la semana pasada? Hostia, otra vez, que lo he visto esta semana. Hostia, ayer y hoy. Se ha pasado todo el día y dale que te pego al dedo. Todo el día que te pego al dedo. ¿Cómo que dale que te pego al dedo? La mejor manera de ver Fear the Walking Dead. Dale que te pego al dedo. La mejor aquí, comprar en Amazon, pues no te la voy a comprar. En el armazón. A ver, 8, es verdad, 8, es verdad. Pues está firmado. No, esto no puede ser verdad. ¿Está firmada la segunda temporada? Sí. Joder, ¿ya? Con el capítulo ya firmaron la segunda. Sí, pues han pegado una opción en el segundo. Buah. A ver, el tercero que se llama The Dog, el perro. Igual se convierte en zombie. Vamos a ver qué. Antonio, ¿qué tienes tú para nosotros? Yo ya sabes que el tema de la serie no es realmente lo mío y me molesta un poco traer algo que ya he comentado en otras ocasiones, pero es que no es por fastidiar, es que no tengo otra cosa. Es decir, las series que he visto este año han sido la de Juego de Tronos y la de Penny Dreadful. Entonces hablaré un poco más de la de Penny Dreadful que otra cosa, ¿no? Porque realmente no tengo otra cosa, lo siento. Las series no... He visto películas, pero series veo muy pocas. Sé que es una asignatura pendiente porque tiene muy buena calidad, pero ¿qué le voy a hacer? No tengo tiempo para más. Entonces, bueno, pues de Penny Dreadful ya hemos hablado otras veces, ¿no? Es una serie de John Logan, que para los que no lo sepan, el creador de esta serie, que también ha dirigido algún capítulo, aunque a mí no me consta haberlo visto como director en ninguno, pero como creador y guionista sí. Este es guionista, por ejemplo, del Aviador, la película de Scorsese. Bueno, es una serie que comenzó curiosamente con Juan Antonio Bayona, con nuestro director español tras la cámara, en los dos primeros capítulos, y antes de que se me pase diré que a partir del tercero de la primera temporada mejora, o sea que Bayona no le da precisamente un toque especial a la serie, sino que al contrario, creo que el tercero lo dijo una chica y para mí sube bastante el nivel de la serie a partir del tercer capítulo de la primera temporada. Ya van dos temporadas completa y uno de vosotros, que no recuerdo ahora mismo porque está bastante lejos, me ha pasado que ya está en marcha la tercera, aunque no me ha dado tiempo a ver la información, que diga ahora quién es quien me pasó el tema de la tercera temporada que ya está en marcha. Pero a mí es una serie que que me gusta. O sea, no cuenta nada nuevo, está ambientada en la época victoriana y lo que hace es un poco lo que sería la Liga de los Hombres Extraordinarios, ¿no? Mezclar ahí una serie de monstruos y de personajes que van todos unidos en un mismo marco narrativo, ¿no? Pues bueno, está Dorian Gray o está Frankenstein, está... No un Drácula exactamente al uso, pero sí que puedes ver incluso a Van Helsing en la primera temporada. La segunda va más de brujas, que eso conectaría un poco con la protagonista, que es Eva Green, que la verdad es que está muy bien. También aparece Josh Harnett, está Timothy Dalton, que yo creo que siempre ha sido un actor muy desaprovechado, pero como buen actor británico, pues está muy bien en el papel, que sería un poco como el Quatermass de la Liga de los Hombres Extraordinarios, ¿no? El papel que hacía Sean Connery, una especie así de explorador que tiene sus recursos, ¿no? A pesar de ser el único que no tiene poderes un tanto sobrenaturales, pero se maneja bastante bien. Y la serie tiene una ambientación muy buena, tiene un buen presupuesto, y yo, a mí me gusta, como digo, tienes la impresión de estar viendo algo ya contado, ¿no? Pero está bien contado, y con eso yo la defiendo, y me ha servido para llegar a ver las dos temporadas completas, cosa que diré que en mi caso, que soy bastante intransigente, si una serie no me convence, la desecho rápidamente, o hay algo que no me cuadre en ella, pues lo que acabo de decir de Walking Dead, se fue Fran Darabont, pues a tomar por saco. Yo sin Fran Darabont no sigo. Creo que hice bien, por lo que he visto después de ella. Pero con respecto a Penny Dreadful, yo la recomendaría sobre todo a los que les guste el cine de época, las series de época, ¿no? Porque como digo, está muy bien ambientada, y el tema de los monstruos y tal, pues siempre es agradable de ver, ¿no? Juegas con la ventaja de como espectador de saber lo que te están mostrando, que eso, bueno, le puede quitar un poco por el hecho de lo que he dicho, de que ya sabemos de qué va, ¿no? Pero intenta jugar con ello, intenta que los monstruos sean cercanos o que las historias sean cercanas, y a mí me ha gustado, yo la he disfrutado bastante, no sé si la habéis visto y qué podéis decir de ella, pero yo sí que la recomendaría en general, porque tampoco se pierde tiempo con ella, al contrario, creo que es más interesante verla que dejarla pasar. Pues nosotros nos hemos quedado en el sexto capítulo, puede ser, de la segunda temporada. Estamos después ahí. Del de la bruja. Uh-huh. Ah, entonces vais bien. Sí, uh-huh. Sí. Nos queda sí. Poquito, pero tenemos ganas, y sí que es verdad que hay noticias muy interesantes para la tercera temporada. Uh-huh. Sí. Aparecer el doctor Jekyll. Oh, qué bien. O sea, y que... aparece. También saldrá la bruja que enseña sí. A Eva Green, repite. Sí. Uh-huh. Y sale el que hace de hermano de Dexter, aquel moreno, alto, no sé cómo se llama. Pues aquel también saldrá en la siguiente temporada. Acaba, está creciendo la familia, Penny Dreadful. La familia crece, sí. La familia crece. No sé si, Cougar, quieres comentar algo más sobre la serie. ¿Qué te parece a ti? ¿Qué recomendarías? Yo no creo que va en su línea, pero bueno, creo que ya lo comenté además, que los episodios que para mucha gente son de relleno, pero que cuentan historia de el por qué suceden cosas a la protagonista o por qué es ella así o lo que ha vivido, a mí me parecen súper interesantes como... Puede ser el de la bruja, que me pareció, bueno, muy interesante. Es que tiene eso muy bueno, esa serie que... Claro, incluso en la primera temporada, cuando pudimos ver el que aparecía ella, que estaba loca, que salía todo el día en camisón, todo el día con un papel dramático, que estaba poseída, la ataban a la cama, pues sí que era un poquito de relleno, pero a mí me parece interesante para conocer el personaje, su introspectiva y cómo actúa y lo que ella tiene, porque al final ella a diario vive una lucha interna de entre el bien y el mal, el demonio, los poderes que parece que tiene, no sé. A mí es que me parece súper sorprendente, porque yo siempre me he quejado de ese tipo de capítulos en muchas series, porque son de relleno, son aburridos, pero en este caso son como hacían en House, son como pequeñas películas. Sí. Es tremendo, me parece que te cuentan una historia muy, muy interesante, muy divertida. Es verdad que hay gente que no le gustan, que justo son esos los que no le gustan, pero yo creo que son muy interesantes. No sé si alguien más la ha visto. Sí. Nosotros también lo hemos visto y coincido, ¿eh? A mí los capítulos del flashback de la vida de la Vanessa Ives a mí me molan un montón. Son donde marcan, para mí es donde marcan un punto de inflexión la serie, y bueno, tiene momentos muy, muy grandes, o sea, el capítulo de la escena en la mesa en la primera temporada de la posesión de Eva Green es... Sí, no sé si la habrán visto, pero en versión original es alucinante. O sea, ahí fue cuando dije, joder, qué bien actúa esta mujer, porque te lo crees y ves ahí cómo cambia las voces y de una tonalidad muy alta a una más baja, a algo muy dulce, se vuelve algo demoníaco de golpe, no sé. Yo creo que igual se dieron cuenta de que la serie se mantenía más o menos... O ganaba enteros cuando el personaje de Bagrin giraba en torno a ella la trama, y la segunda temporada se la han dado. Para mí ha sido un toma chata. Va a girar en torno a ti casi todo. Y para mí ha sido un acierto. La hemos acabado, o sea, estamos al día. Y la tercera temporada pinta muy bien. Si meten a, como habéis comentado, al Doctor X, joder, pues yo no tengo muchas ganas ya de la tercera. ¿Alguien más quiere comentar, chicos? Yo lo único pero es que es un pelín lenta a veces, y al tener esa ambientación tan oscura, depende la hora que veas o depende si vas muy cansado, yo por lo menos alguna vez me he quedado ahí traspuesto, ¿eh? Ya, aunque me gusta la serie, ¿eh? Eso hay que darle la razón. No me ha pasado todavía eso, sinceramente. A mí sí. En algún capítulo que iba demasiado lento y tal, si lo ves demasiado tarde, quizás te quedes con el capítulo y te despiertes y ya lo hayas, el resto de la trama la hayas inventado tú. Es que no pasa a mí. De hecho, lo convertí en una película erótica y no iba de eso. Pues es posible que pase con esta serie, ¿eh? Sí, sí. Pero con Eva Green, ¿no sería? Sí, claro. Evidentemente entre Eva Green y yo, que era parte de los personajes. ¿Y no metiste a Frankenstein, no? ¿Y no metiste a Dorian Gray o qué? No, yo iba en camisón. Vaya. A ver, Cougar, tu siguiente serie que quieres traer. Pues a ver, también he empezado a ver la serie Banshee, que, bueno, trata de un ex convicto, ¿no? Que al salir de prisión, pues va a recuperar, digamos, un poco su vida. Fue encarcelado por un robo, entonces va a recuperar, pues ya que se ha comido el marrón, va a recuperar ciertas cosas como el botín y a la mujer y todas estas cosas, ¿no? Cuando sale uno de prisión. Pero las cosas no están como él pensaba, y después de tantos años en prisión, pues decide cambiar su identidad, moviendo algunos hilos y pidiendo ayuda, y se convierte en el sheriff de Banshee. Y bueno, ya ahí empieza la trama. No es un sheriff típico, pues porque él tiene ya unas vivencias, tiene unas formas que no son demasiado ortodoxas, y bueno, digamos que se toma un poquito la justicia por su mano en ciertos temas. En este pueblo también se mueve una mafia un poco rara, porque por un lado están los samis, por otro lado están personas que mueven los hilos y todo lo van ocultando, y él está dispuesto a que nadie se pase de listo. Tiene escenas muy salvajes, sin ningún tipo de censura, aparte de escenas de sexo. Si tienen que cortar unos dedos, lo vas a ver, no se van a andar con medianías. No, aparte, tiene un protagonista muy marcado, pero tiene muchos personajes que tienen mucho peso por la personalidad que tiene cada uno de ellos, incluso por la vida que sabes que tiene cada uno de ellos. Entonces, de momento he visto 3 episodios, pero me está pareciendo muy interesante, tanto por la personalidad de él como, ya he dicho, por otros personajes que me parece que tienen mucho juego que dar en la serie. Entonces no le dejan todo el protagonismo a él, sino que todas las historias de cada uno de los personajes pueden ser muy interesantes y muy oscuras al mismo tiempo, porque vaya tela, es que cada cual es peor. Esta serie tiene muy buena pinta. Sí. No sé si la habéis visto. Desde alguna. Luego, si os gustan las peleas, las cosas bastante explícitas, tema de, pues, joder, de mafias, de pueblos rarunos y todas esas cosas, pues merece la pena. Está producida por los mismos de True Blood, así que deduzco que pueblos, tal. Pues mira, ahora que lo dices, tiene cosas que la ver, ¿no? Intro es bastante similar a la de True Blood. A ver, menos... Es del rollo. Uh-huh. Ahora que lo dices, fíjate que lo pensé. Pues no sé si la has visto alguno. ¿Nadie? No, para cosas sobrenaturales tenemos Teen Wolf. Teen Wolf. Por favor. Bueno. Estamos siguiendo por inercia, ¿eh? Porque... ¿Eh? W. Pero no tiene nada que ver, no es sobrenatural. No, esto no es sobrenatural, ¿eh? Esto es no. Banshee. Ahora, la Banshee, ¿no? Banshee es el pueblo. Ah, vale, vale. Que se llama así. No. Vale, vale. ¿Hay una serie de Teen Wolf? Sí. Pero no la veas, ¿eh? No, tranquilo, que si no veo la película, no voy a ver la serie. No, pero es que es completamente diferente a la película. Tampoco tiene que ver. Nada que ver, pero es demasiado juvenil, chavalines, que si se enamoran, que si no sé qué. Este W. ¿Como la película? Bueno, vete a la mierda, Antonio. No lo juegan a baloncesto. Venga, pues vamos a pasar con Laura, ya que nadie más ha visto Banshee. Vamos con Laura. No. Pues bueno, voy a traer una de las sorpresas de, para mí, de este año, que es Mr. Robot. No sé si... Mr. Robot, yo creo que es la serie que todos los informáticos llevamos esperando. Por fin han hecho una serie aceptable de hackers y bueno, están... ¿Y qué? He dicho ole. Perdón, es que se ha escuchado entre cosas. Nada, es una serie que lleva ahora mismo 10 episodios emitidos. Está, bueno, en Estados Unidos. Y está protagonizada por Rami Malek, que es el chico que hace de Ramsés en las pelis de Noche en el Museo. Y aparece un atrapado en el tiempo, Christian Slater, que este hombre no cambia. Y bueno, la serie va de eso, de un joven hacker que tiene, bueno, es un chico que tiene un trastorno antisocial y tal, que trabaja como ingeniero de seguridad informática para una gran empresa. Y bueno, te explicaré un poco el trasfondo que hay detrás de las grandes compañías, cómo funciona el tema de la seguridad informática cuando tienen ataques, grandes ataques de los piratillas. Y el chico este también, aparte, pues en su vida intenta ayudar a la gente que le rodea, pues se mete, yo qué sé, si una amiga está saliendo con un tío, pues investiga el tío con el que está saliendo, si es legal o no, y va haciendo cosas. A este chico lo recluta una bueno, como los Anonymous, ¿vale? Una especie así, que son de F-Society, que es un grupo de superhackers que quieren acabar con toda la... Bueno, como vivimos ahora mismo, ¿no? Sometidos a trabajar para grandes multinacionales que están manejando el mundo, y ellos quieren derrocar eso. ¿Y qué? La corrupción. Estas. Y quieren derrocar todo eso. Y ahí empieza un poco la historia de todos, que tiene un gran villano, bueno, que es uno de los ejecutivos altos de Evil Corp, que se llama así la multinacional, que a mí me recuerda mucho al papel de Christian Slater en American Psycho. Es un tío así que quiere llegar a lo más alto sin importarle a quien se lleve por delante. Y bueno, la ambientación está muy lograda, las luces, la música, así, el inicio con las letras así ochenteras, y que además las cosas no pasan porque sí, como en todas las películas que hay de informáticos, que empiezan ahí a teclear ahí a saco y empiezan a caerse aviones. No, aquí tiene cierto sentido lo que van poniendo, al menos se ven comandos de Linux cuando se ven en pantalla, y no sé, al menos toda la gente de mi trabajo y tal estamos bastante enganchadillos a la serie. Pero esta no sale aquí todavía, ¿no? Esto no ha salido aquí, ah, estamos todos con pase de prensa americano. Por eso, es que llevo esperándola un tiempo, que me han hablado bastante bien de ella. La tenía ganas, pero no la he localizado todavía. Uh-huh. Así pues, que habrá que seguir esperando. Está muy bien, sí. Pues vamos a ver, ¿alguien más la ha visto? Yo también le tengo ganas. Vaya. Es que la han puesto muy bien, ¿eh? Sí. Dicen que es de la serie del verano. Uh-huh. Yo conozco gente con muy buen criterio que dicen que es una auténtica maravilla. Quizá habría que prestarle atención, pero esta vez en serio. Sí. Nosotros... Es que encima veníamos de ver la de CSI Cyber, que es una basura, entonces nos pasamos a esta. Es un valor añadido ya. Para que claro. Pues que la de Cyber, tío. Te ha dejado, vamos, a gusto. ¿Qué vas a decir, Cuba? No, que viendo los trozos, el tráiler que estamos viendo ahora en el ordenador, me pica bastante la curiosidad con el tema. Sí, puede ser muy interesante. No, es un procedimental, por fin. Vale, pues vamos con lo siguiente que nos queda traer Ángel. Pues yo voy a traer la serie Outlander, no sé si la habéis visto algunos, es una serie que está ambientada en Escocia y trata de lo siguiente, ¿no? Primero nos sitúan en la Segunda Guerra Mundial, cuando ya está terminando. La protagonista, que es Claire Randall, pues es enfermera, una enfermera de combate, que una vez que termina la guerra, como recién casada, pues estalló la Segunda Guerra Mundial, pues no pudo pues tener esa luna de miel que soñaba, ¿no? O conocer también a su marido como ella quisiera. Así que se ve pues metida en un viaje por Escocia, en una segunda luna de miel, ¿no? Su marido, que el personaje se llama Frank Randall, pues es una especie de, aparte de ser militar, es como una especie de historiador aficionado, y le va enseñando pues todos los lugares recónditos, las tradiciones, el misticismo de Escocia. Y hay una cosa muy particular de esta serie que que por un lado, si la ves en versión original, cosa que yo recomiendo, se distingue perfectamente, por un lado, lo que es el acento inglés, el acento escocés y el gaélico, ¿no? Es muy importante la división de idioma para situarte en la historia y en la trama que se nos viene a continuación. Visitando esos ritos, ¿no?, que del folclore de Escocia, se ven yendo a una especie de piedras donde hacen unos bailes ancestrales, y cuando la protagonista Claire pues toca una de esas piedras, se ve trasladada de pronto a 1743, es decir, dos siglos antes del tiempo en el que nos sitúan al principio la historia. No sabe el cómo ni por qué, pero de pronto se encuentra en mitad de la guerra de ingleses contra escoceses, de los chaquetas rojas, ¿no?, que se le conocía a los ingleses, y de pronto tiene que surgir el instinto de supervivencia para situarse y para saber dónde se tiene que mover, con quién se tiene que juntar y cómo tiene que sobrevivir. Al ser enfermera, pues la toman como una especie de medio bruja, medio sanadora, en el que todo el mundo recela de ella, pero a su vez están interesados de tenerla a su lado. Al final la rescatan medio, bueno, rescatan o la hacen prisionera o un montón de, no se sabe muy bien qué va a pasar con ella, los escoceses, ¿no?, y la llevan al castillo del clan Mackenzie, en la que el señor del castillo pues tiene una especie de enfermedad degenerativa en las piernas y le interesa, a pesar de que pueden pensar de que tiene cosas que ocultar, ya que tiene acento inglés marcado y los ingleses sinónimo de enemigo, pues quieren saber más de ella, qué es lo que le puede proporcionar, qué tipo de ventaja pueden sacar a la hora del combate y de la convivencia del clan, ¿no?, de la supervivencia del clan, porque no, todavía Escocia no es una nación unida como podemos entender hoy día, ¿no? Todavía era el tema de muchos clanes, y ahí está el tema, ¿no?, de cómo ves la vida de esa época de Escocia, tan diferente a lo que es los ingleses, ¿no?, que tienen en aquel momento el ejército más profesional y más potente del mundo, ¿no?, con permiso de los españoles. Pero está muy bien llevado. Tienen, por un lado, la línea argumental histórica, la línea argumental romántica, porque ahí intervienen ya personajes como Jamie Frazier, que lo interpreta Sam Heughan, que es un actor que además es escocés, y está muy bien, mucha aventura, unos paisajes tremendos, súper chulos, súper bien ambientados, y insisto en la versión original porque es auténticamente alucinante. La banda sonora es espectacular, la canción del principio, que además lo canta una cantante que es escocesa, por el acento ya te va situando, ¿no?, ese acento escocés, que es como, parece que están masticando el inglés, ¿no?, un acento muy tosco, muy bruto, pero a la vez te da mucho respeto, ¿no?, y te empiezan a introducir las tradiciones escocesas, y es realmente increíble. La música, como te comentaba, pues la calidad de la música que te puedes encontrar en Braveheart, ¿no?, es decir, cómo introducen la música gaélica con su lo diré ahora. Gaitas. Con las gaitas. Que no me salía ahora, por Dios. Así que, brutal. Al segundo episodio ya estás cantando la canción de la intro. Además, como te lo traducen todos, ¿no?, la letra de por sí es preciosa. Y lo que sí te hacen es posicionarte, ¿no? Porque realmente el espectador se va a hacer con uno de los dos bandos, ¿no? Con el inglés o el escocés. Y yo la recomiendo a todo el mundo. Una serie bastante, bastante chula. Pues yo había oído que era para mujeres amas de casa. Toma. Bueno. Pues igual no, ¿eh? Yo he empezado a verla. Es broma, es broma. Es gente que es muy, muy hater. Yo no he sido. A ver, ¿quién más la ha visto? Que venga, Laura, que te vea ahí con ganas. Bueno, yo he visto, entre ayer y hoy, he visto dos capis. Y por eso, porque la recomendó Ángel la semana pasada con Bea, y la verdad es que está muy bien. Lo que me comenta él, recomiendo encarecidamente que se vea en versión original. Con subtítulos creo que son necesarios porque hablan muy raro. O sea, yo al que habla inglés lo entiendo bien, pero cuando empiezan los otros no hay quien pronuncian algunos muy cerrados o... y bueno, hay algunos que hablan directamente en gaélico y no te lo subtitulan, o al menos en los que yo voy viendo no hay trocitos que no sabes qué están diciendo. Pero está la ambientación, como él dice, está muy, muy lograda, y luego la banda sonora y los paisajes son espectaculares. O sea que a ver, que yo seguiré viéndola, pero por ahora lo que estoy viendo me gusta. Sí, sí. Claro, hay que decir también que cuando la ves en versión original, lo que te traducen es el inglés con acento inglés y el escocés. El gaélico no te lo traducen porque está contando desde el punto de vista de la protagonista, ¿no? De vale. Claire. Y claro, como ella no entiende el gaélico, pues te quedas igual, ¿no? El espectador siente lo que siente la protagonista de no entender ni una sola palabra, y el esfuerzo, ¿no? De tratar de entender por los gestos qué es lo que tratan de decir. Entonces empatizas mucho con la protagonista. Uh-huh. Sí, sí. ¿Alguien más quiere comentarla, chicos? Yo espero verla algún día. Yo también, a ver si veo todo lo que quiero ver, porque cosas de la vida y de la muerte. Vamos con la siguiente, que es una pequeña pausa y volvemos enseguida, chicos. Bajo el universo estrellado, lejos de Tatooine y Mordor, cruzando la puerta de Tannhauser y fuera del alcance de la nada, un podcast se alza por encima de todos. Miles de voces resuenan ya en el viento. ¿Puedes oírlas? Hola, soy Walter Bishop. Soy Leonardo DiCaprio. Soy Kratos, el que ha derrotado titanes y bestias. Soy John Nieve. Soy John Connor, la guarida del Sith. Cada día está más cerca el invierno. Las tinieblas vendrán. ¡Tenemos una urgencia! Jamás saldrás de origen. Uníos a la guarida. Uníos a la guarida. De la guarida. De la guarida. De la guarida. He's circling around my ankle. He's circling around my ankle. He needs some petting and loving on time. Kitty, won't you come inside? Kitty, I'm a foot and I wanna touch it. Kitty, I'm a foot and I wanna touch it. Kitty, I'm a foot and I wanna touch it. Kitty, I'm a foot and I wanna touch it. Kitty, I'm a foot and I wanna touch it. Kitty, I'm a foot and I wanna touch it. Kitty, I'm a foot and I wanna touch it. Kitty, I'm a foot and I want to touch it. Meow. Kitty, I'm a foot and I wanna touch it. Kitty, I'm a foot and I wanna touch it. Kitty, I'm a foot and I wanna touch it. Kitty, I'm a foot and I wanna touch it. Kitty, I'm a foot and I wanna touch it. Kitty, I'm a foot and I wanna touch it. Así el guardia y Cuba 19 comandan esta nave y surcan juntos las galaxias del cine, los videojuegos, las series, literatura y más allá, con la mejor tripulación que jamás se puede encontrar. Así pues, de comienza una nueva aventura. Comienza La Guarida del Sith. Nada, ya estamos de vuelta, vamos a ir con más series para todos vosotros. Vamos con la que tenga David ahora. Pues mira, ayer mismo acabamos de ver toda la serie entera de Sons of Anarchy, de Hijos de la Anarquía. ¿Y qué tal? Que no sé si la habréis visto, pues es una pedazo el de serie. El prota mola, ¿no? Sí, es sí. Impresionante. Sí, sí. Le ponen un 8,7 que yo se la subiría al 9,5. ¿Se la subirías? ¡Wow! Hombre, no, yo sí. Sí. Pero un 8,7 en IMDb, porque creo que las anotaciones de IMDb no están gustando mucho. Pero es que no, lo que pasa es que en esa no has votado sí, tú, Elena. Si Fear the Walking Dead tiene un 8, claro, tiene un 12 por lo menos. El tema es que esta serie lleva 7 temporadas, entonces Fear the Walking Dead casi que no. A ver, el protagonista es el de Pacific Rim. Correcto, sí. el actor principal es el de Pacific Rim, que está de bueno, que me pone hasta a mí, el Charlie sí, sí. Hunnam este. Sí, que está bueno. Iba a ser Grey ese. Iba a ser. Sí, sí. Dijeron que sí, porque creo, estuve leyendo que él dijo que estaba tan metido ya en el final de temporada que para no cambiar de registro y tal, que no quería hacerlo. Hizo bien. Yo creo totalmente. Bien. Y bueno, esta serie, para los que no la hayan visto, trata básicamente de un club de motoristas, de Harley, y con la particularidad de que pues están metidos en cosas chungas, sobre todo en tráfico de armas. Y entonces, a medida que va pasando la serie, pues no solo se reduce al tráfico de armas, sino ya pasa a las drogas, pasa bueno a asesinatos, pasa de todo. Es que tampoco quiero hablar mucho del argumento. Es muy recomendable. Salen personajes, bueno, salen actores como Tommy Flanagan, que es el chavalín de Brave Card, ese que tiene la cara cortada. Sale Kim Costes, que si no recuerdo mal era el jefe de CSI en Nueva York. Sale el gran Ron Perlman, también que es el Hellboy. Y sale Katie Sagal, que no sé si habéis visto la serie de hace ya tiempo de como la de Matrimonio con Hijos, sí. No sé si os acordáis. Uh-huh. Pues la madre es ella, es la Katie Sagal. Sí, sí, sí. Que precisamente esta chica pone mucha banda sonora a la serie. Sí, sí. Y bueno, como curiosidades, hay un personaje que se llama Otto en la serie, que sale al principio de temporada, que está en la cárcel. Pues este personaje es el creador de la serie, curiosamente. Y también es el marido de Katie Sagal. Entonces queda todo familia. Muy en familia. Y bueno, el apunte cultural es que esta banda de motoristas existió de verdad. Lo que pasa es que la anécdota la sabe mejor así, el que me la contó el fin de semana, pero no estaba yo. Hombre, lo de los Rolling Stones, ¿no? Que fueron contratados sí. Por los Rolling Stones. Pero no sé si es esta misma banda motera o estaba basada en ella, vaya. Ahora mismo bueno, esté basada o no, eran unos chungos de cuidado. Pero que la recomiendo mucho. Me recuerda a Breaking Bad en el sentido ese de que es una serie aparentemente real, o sea, que pasa en la vida cotidiana, pero claro, son cosas ilegales que no las tenemos nosotros a la orden del día. Pero que sí que existe y es curioso ver cómo se mueven todos estos temas. Porque lo hacen muy bien, ves por dónde van cuando quieren llegar a un fin y de pronto te llega una muerte y dices, hostia, pues este se ha muerto y no me lo esperaba. Que son los capítulos que molan y siempre te dejan con ganas de más, siempre, siempre. ¿A quién se la recomiendas? Venga. Pues al que le haya gustado Breaking Bad, yo creo que le gustará. ¿Eso es que no la recomienda? ¿No te gusta Breaking Bad? Ay, Antonio. ¿Antonio, no te gusta Breaking Bad? ¿En serio? ¿En serio? Tarjeta roja, ¿eh? Antonio, hola. Antonio, ahora contesta, no te jodas. Antonio, ¿no está? Anda, quítate el camisón. Ahí va. Se ha caído, se ha tirado. Ha hecho bomba de humo de esas de ninjas. Pues eso, ¿no? Se recomiendo a la gente que le guste esto, le guste saber cosas de lo prohibido, entre comillas, de la vida. Pues ahí estamos. Antonio, ¿has vuelto? Sí, estoy bien. Ah, vale, ¿qué te ha pasado? Que se ha quitado el camisón. Una caída tonta. Claro. Bueno, entonces no le interesaba contestar. Pues nada, vamos a continuar con lo que nos traiga Elena ahora. Pues es que vais a flipar porque es que traigo Breaking Bad. ¡Hala! No me lo puedo creer. ¿No? ¡Oh, my God! Alguien ha vuelto, pero con retorno además, porque nos oímos todos doble. Sí, me oigo doble. Antonio, me cago en la leche, te voy a echar pues, del grupo. No estoy haciendo nada que no estuviera haciendo antes, ¿eh? Antonio, deja de trolearme, joder. Bueno, pues continúa, Elena, mientras te cuelgo a Antonio. Vale, bueno, pues es que yo estoy viendo Breaking Bad, todavía no ha acabado. Así que voy ya por la quinta temporada, pero todavía no ha acabado. Empecé a principios de año y me avergüenza el no haberlo acabado. Pero es que me tuvo un parón brutal de la tercera a la cuarta, no sé por qué. Y ya la estoy retomando y joder, es que es una seriaza. Entonces si me dice David que Hijos de la Anarquía va por este estilo, pues será la siguiente que vea. Porque estas series molonas, en plan Los Soprano y tal, las veo con Pablo. Así Así que estas las veré. La de Hijos de la Anarquía será nuestra siguiente. Pensábamos ver The Wire, pero vamos, si no vemos esta. Qué mal de las series. Breaking Bad se basa en las drogas y Sons of Anarchy es que es más amplio. Son drogas, es armas, es pues eso, asesinatos, es todo lo chungo que puede pasar, pues pasa. Ya, bueno, a ver. Bryan Cranston no está mal. No, y bueno, es. Ya, hombre. A ver, es que de esta serie se ha hablado un montón. Mi opinión, me encanta. Yo es que soy mucho de antihéroes, de este tipo de personajes, pues eso, pues como Tony Soprano y este, que vas viendo que al principio. Y yo siempre, es que les perdono. Tú vas viendo que sus intenciones en un principio son buenas, pero claro, luego al final todo eso, pues va cayendo ahí en un círculo vicioso y ves cómo se va transformando toda. Cómo va transformando toda su todo su alrededor. Cuando empieza lo del cáncer, entiendes por qué empieza a hacer la meta y tal, y luego ves que es que eso se le está yendo de las manos. Todos los actores, bueno, están muy bien. A ver, la mujer sé que es una gran odiada, pero tampoco es para tanto. Yo, su personaje ha ido mejorando con las temporadas. En la primera temporada querías matarla, pero luego la tía también es una crack. Y yo qué sé, ya a ver si pongo este último arreón y me veo ya por fin el final de temporada, que en esta quinta está suculento. Y joder, es que me da vergüenza decir que la estoy viendo tan tarde, pero es que tantas cosas para ver que al final o las ves más tarde con tu tiempo o es que si no es imposible. Y bueno, la veo en versión original por el hecho, es que quería decirlo, que el personaje de Jesse, es que su voz parece de tontito. O sea, le ponen el doblaje como si fueras un drogata y mucho mejor el Joe Beach y todo eso. O sea, yo soy muy fan de Jesse Pinkman y de todas sus drogas y de su casa y de todo. Y nada, y espero que no hagáis muchos spoilers ahora. Y Antonio, deja de trolearme ya de una vez, porque esta serie es muy buena, no puedes decir que es mala, porque ya si es mala esta serie, yo ya no sé cómo hablar contigo ya. Ya no sé. Ya. No, la pregunta es por qué no has traído el coche fantástico, perdidos. ¿No había algo más? Perdona, el coche fantástico lo llevé a luces. Yo iba a traer House, imagínate. Y Perdidos caerá en luces también, porque yo soy de las que apoyan, como no, el final de Perdidos. ¡Yeah! Malo. No, no fue malo. ¡Vamos! ¡Ya somos más! Hombre, cada vez somos más, ¿verdad, Cugar? Sí. A mí me flojeó. Pero no era, pero era malo. A ver, malo no, pero bueno tampoco. No, bueno no es. Era el final que necesitaba la serie, porque esa serie yo sigo pensando que no tiene un final. No ha acabado. Ya, pero... Perdidos es lo mismo. No tiene nada que ver, son flippers. Me dejó un poco así, ¿sabes? Es que me esperaba otra cosa más ingeniosa. Es que es el problema de los finales de temporada, aún así. Porque, bueno, me han dicho que el de Breaking Bad está muy bien, pero, por ejemplo, el de Los Soprano te quedas también un poco así. Entonces, hacer un final de finales, es, yo creo que es una de las tareas más difíciles de hacer. Y contentar a todo el mundo ya, vamos, ni te cuento. A ver, hablaremos algún día del final de Perdidos, porque tiene más miga de lo que la gente cree, yo creo. Porque realmente lo que vemos no es un final, sino el final de la vida de todos. Punto. Sí, eso es. No vemos el final de la serie, porque la serie acaba de golpe porque vemos el final de la vida de todos. Punto. No es que estuvieran muertos en la isla, no es que... Es que la gente ha dicho cada burrada del final que vamos, es tremendo. Sí. Pero vamos a pasar de Perdidos, que estamos con series más actuales. Volviendo con Bryan, muy merecido los Globos de Oro de los dos actores. Y bueno, y de Skyler también. Actorazo, sin lugar a dudas. Ha sido un coito así. Te llegas a coger odio, a esa mujer. Pero no más que a Lori, no más que a Lori. Lori aguantó menos. Ojalá Lori hubiera muerto antes, pero bueno. Uy, y que spoiler. Carl. Hombre, si no la han empezado, ya que no la empiecen. Con lo que le estamos dando a The Walking Dead, ya mejor no empezar. Pues yo quiero que Cougar me diga alguna otra serie más. ¿Alguna otra más? Pues a ver, he continuado viendo Flash. Pero la verdad, pues bueno, me está decepcionando un poquito. Porque es un nuevo capítulo, otro metahumano que va a salir y otro metahumano que va a vencer. Punto. Dale tiempo. Ya, pero ¿cuánto tiempo? Porque ya voy por el capítulo 8. Dale dos más. Le está pasando lo mismo que Arrow. Claro, lo está mezclando un poco con personajes de Arrow. Guay, eso bien. Pero me falta ese hilo argumental del que hablábamos para que me cree más ganas de verlo. Sí que me he comido algún spoiler sin querer. Era un poco así y ya he visto pero aún así me flojea. Incluso sabiendo eso, aún así no. Tiene que salir un personaje, que no sé si ha salido ya. Lo que pasa es que, claro, si ya sabes qué pasa con ese personaje o de dónde sale, sí que no sé si es el spoiler que te han hecho. No, a ver, sé ya quién es el Flash amarillo. El Flash reverso. Sí. Vale, entonces ahí sí que pierde chicha. Pero ya sabes que es evidente, coño. Oh, pero ha sucedido, sí, pero... ya la serie se ha visto. Sí, no. Sí, pero no. ¿Cómo que ahí sí? Está, seguid viéndola. Ah, vale. Sí. Hombre, sí, no. Bueno, pues si me decís que va a mejorar... Si hay un sí, pero no, eso me acaba de intrigar, fíjate. Cada vez va mejor. Es que, claro, dice sí, es este. Y digo, hostia, pero ha pasado esto, no puede ser. Hostia, pues sí, pues está, pues no. Y claro... Y tiene un poder. Hay muchos tipos de poderes. Hay muchos tipos, sí, va aprendiéndolos todos. Pues vale, pues si nos dais esa información nueva, yo creo que igual alguna oportunidad más le daremos. Sí, hombre. Si será de Arrow también. A esta tampoco película. Es una serie que haya que estar ahí con los cinco sentidos viéndola, entonces pues mientras haces otras cosas la puedes ir viendo. Está bien eso. El último capítulo de la temporada sí que hay muchos guiños a los cómics, ya lo veréis si llegáis. Que ahí sí que tienes que estar un poco con los cinco sentidos más que nada para pillar estas cosillas. Pues vale, pues entonces la continuaremos. ¿Pero tú se la recomiendas a la gente, Cugar? Bueno, pues depende de qué tipo de series te gusten. Si les gustan las series muy facilonas de ver y en plan predecibles, sí. O sea, a ver, no es mi serie favorita. Podría prescindir de ella perfectamente. Vale, pues vamos a ir. Yo lo que espero es que llegue ya Agentes de S.H.I.E.L.D. Yo también. Ay, Agentes de S.H.I.E.L.D. ¡Quiero ya! Con ganas. Muerte a Walking Dead. Bueno, vamos a continuar. Oye, vale. Pues estoy leyendo una noticiaza que no la voy a decir. No la digas. Ya la habéis quedado. No la digas. Ya. Elena se cabrea. Nunca me habéis visto cabreada, pero cuando me vean. Pues te convertirás en verde y yo en azul. No, lloraré. Lloraré, dice, muy pobre. Bueno, pues vamos con la última tanda de series. Vamos con Laura. La última, venga va, Daredevil. Ay, la quiero ver. Joder, ganas, esa sí que tengo ganas. Daredevil, ¿qué tal? Es que se me olvida, coño. Pero ya, es que todavía no salió aquí tampoco, ¿no? No, aquí es... Ah, bueno, sí. Pero cuando venga Netflix. Bueno, claro, cuando venga Netflix. Claro, pero eso no lo han vendido. Ah, vale. Pues nos vamos a caducar aquí para cuando salga. Bueno, es una la serie del superhéroe de Marvel que, bueno, que nos han explicado en esta primera temporada la historia de cómo empieza, cómo Matt Murdock se convierte en Daredevil. Y bueno, es la primera de una serie de producciones que van a sacar Marvel Studios, que culminarán con todos los personajes en una última temporada que sean los Defensores. Y ya se está por aquí gestando la nueva que será la de Jessica Jones. Pero bueno, hablando de volviendo a Daredevil, una serie que a nivel de en ambientación, las interpretaciones también están muy bien. Pese a que, bueno, el chico a mí me ha sorprendido, que es Charlie Cox, que os sonará como el protagonista de la película de Stardust. Y bueno, la Vincent D'Onofrio como Kingpin está inmenso ese hombre. Es un villano en condiciones, además no te darás, llegas a empatizar incluso con él, porque no es un villano que quiera matar a la gente porque sí, ni quiera subyugar a la gente porque sí. O sea, te explican el pasado de Kingpin, te explican los planes que tiene para la ciudad. Y bueno, Matt Murdock está muy bien, el chico, o sea, haciendo de ciego, yo creo que es bastante creíble. Las escenas de lucha, de acción, están al nivel de... ¿Habéis acabado, Agentes de S.H.I.E.L.D.? Sí, hemos acabado lo que hay, y la verdad es que si están a ese nivel... Están al nivel de la de Sky. Sí, la de Sky. La gran escena, sí. La gran escena de Sky, pues están ahí, hay unos cuantos combates así que son muy chulos. Y además es una serie que es cortita, son 13 capitulillos, que no necesitas una temporada de 20 y pico. Y ya está renovada, o sea que se estrenará en 2016 la segunda temporada. Y no sé, qué más deciros, porque es de lo mejorcito que hay este año. La verdad que este año estamos teniendo estrenos muy chulos como Mr. Robot y Daredevil. No sé si alguno más la ha visto. Sí, no, sí. No hemos tenido ese placer, hombre, sí, tu media naranja es normal. Bueno, pues, nadie más, ¿no? Pues venga, David. No, iba a decir que yo creo que es más una serie de Matt Murdock más que una serie de Daredevil, porque estás siempre desde el punto de vista de la humanización de los personajes, más que del héroe. Sí. Y yo creo que eso siempre atrae, pero tanto de los dos, como de Matt Murdock como de Kingpin. Entonces, ¿qué? ¿Voy yo con la mía? Pues yo pensaba que ibas a explayarte un poquito más, chico, pero... No sé. Así os cuento. Cuando te dan rienda suelta por ahí de fiesta, como charlas, pero ahora aquí me cago en 10, Te voy a poner la fila rápido, ya verás. ¡Vamos, David! Bueno, pues yo voy con la mía. Venga, vete con la tuya. Y nos dejas a nosotros con la nuestra. He empezado a ver la de Orange is the New Black. Que, bueno, es una serie que lleva 3 temporadas. Yo he visto, nada, 3 capítulos. Trata básicamente de una mujer que la meten en prisión. Y a medida que pasan los capítulos, ella misma cuenta de que está allí porque la han engañado. La han engañado debido a un tráfico de dinero y tal. Pues se ha llegado allí. Y la serie trata de la vida que lleva dentro de una cárcel de mujeres. De ser la novata, pues las putadas que le hacen, las novatadas, cómo la joden cuando se va a comer, cuando van a dormir. Y el tema es que yo esta serie la he visto después de ver la serie de Antena 3 de Vis a Vis, que la han terminado hace poco. Y la premisa es igual, es una mujer que la engaña para entrar en la prisión. Lo que pasa que para la gente que dice que son iguales, sí que es cierto que la premisa es igual, pero una vez dentro de la cárcel las situaciones son diferentes. Lo digo porque si alguien ha visto una, puede ver la otra perfectamente. De las actrices yo sinceramente no conocía ninguna, entonces no sé cómo estará. Y ya está. ¿Qué rápido? ¿Alguien más la ha visto? Yo vi la primera. Pues dale caña, a ver, ¿qué opinas? Yo, pues es que no seguí viéndola. A ver, la primera temporada sí me gustó y las historias, lo que más me gustaba eran las historias de las otras presas, porque la protagonista Piper pues me daba un poquito igual. Y es que no, a ver, es eso que me gustó, pero tampoco me enganchó como a la gente le ha enganchado, no sé, a lo mejor en algún momento sí la vuelvo a retomar las otras dos temporadas, pero por ahora ya estoy apuntando otras primero y no tiene pinta de que la vaya a coger. Pues yo vi la primera temporada y es que me reía muchísimo. Me encanta la protagonista, me parece súper graciosa y la llevan de una manera la serie que hace que sea interesante y divertido los episodios. Y pues justo ahora, off the record, le estaba comentando a Sir que sí me gustaría seguir viéndola, aunque sí que la segunda temporada nos han comentado que baja un poco. Pues cambian de protagonista, sí, ¿no? Sí, más que bajarse un poco, pierde un poco esa frescura de humor y se vuelve un poquito más seria. Entonces, pues pero también bueno dicen que la tercera retoma un poquito lo que es el humor de la primera, así que pero aún así está muy bien, mantiene más o menos el nivel y tiene un final de temporada muy bueno en la segunda. A ver, lo de la primera lo mejor era pues ver como una persona un poco pijilla llegaba a una cárcel y estaba más perdida que un pulpo en un garaje y cómo tenía que enfrentarse a cierto tipo de situaciones que ella se enfrentaba desde su manera de ser, pero al final conseguía salir airosa de ciertas situaciones pues porque al final la mujer caía en gracia, era porque era graciosa y es una manera de capear una vida en la cárcel que ya que tienes que estar encerrado pues de llevarlo de la mejor manera posible y bueno, pues en ese sentido me parecía bastante original. Opino igual, sí. Fíjate, yo también soy escueto, David. Bien. Yo creo que es una serie que como bien decís, tiene gran protagonismo en lo secundario enriquece mucho esta serie, aporta muchísimo. Hay un personaje de la primera temporada que el carcelero del bigote, ahora mismo no caigo en lo que es el nombre del actor, le da un toque súper súper gracioso y súper... Es que tiene una personalidad tan marcada, ¿no? Lo odias tanto, pero aún así te hace gracia, que está muy bien. Después hay personajes como el de Posey, ¿no? La que está completamente rapada, ¿no? Y después lo que es el rollito del sistema interno, de cómo funcionan los diferentes roles de la cárcel, ¿no? ¿Quién maneja según qué cosas y a quién te tienes que dirigir para según qué otras cosas, está muy bien lo que es la jerarquía de la cárcel. Y yo creo que precisamente la actriz Taylor Schilling es la que con el tiempo va perdiendo protagonismo en favor a los secundarios. Al final se hace una serie coral en el que todo el mundo es importante. ¿Qué pasa? ¿Por qué lloras? ¿Qué pasa por ahí? ¿Pero eso es así, eh? Sí. ¿Pero qué está pasando? ¿Qué has dicho? Es que... Por favor. ¡Sal de su cuerpo! A ver... Que me he quitado los cascos. ¿Es algo de terror o...? ¿Qué le ha pasado? ¡Queremos fotos! A ver, Cugar, cuéntalo. ¡Al forro! A ver, que yo de repente he empezado a oír como algo y me he quitado un poco los cascos y le he dicho, oigo voces. Y se ha empezado a reír y digo, no, pero... ¡Humanas! Sí, humanas, pero como por el techo de la habitación. Vale, para eso, pero yo también las oigo. No, pero no en los cascos, no. Así como raras. Ay, por favor. Él se ríe, pero no es gracioso, yo las oigo. Ahora ya no. Espera, perro que va por el techo. Que no, que el peraperro está tirado. Espera, perro. Hace lo que hace el peraperro. ¿Qué serie estabas hablando? De la de Orange. Yo que lleva un rato hablando, tío. Llevaba un rato hablando de la Orange is the New Black y de pronto te escucho ahí con el ataque de risa y digo... Ojo, pues ya estaba aguantando, ¿eh? Lo siento, sí me aguanto un rato, por eso ya no sabía de qué estábamos hablando. No, si yo me estaba descojonando, digo, nos está troleando. Perdona. Es una gran... ¿Por qué? Ha sido una gran falta de respeto, disculparme, chicos, no volverá a pasar, pero es que ha sido insoportable. Vale, pues vamos a ver. ¿Alguien más quiere decir algo sobre Orange? ¿Nadie? Pues ¿no hay una película en marcha? Ah, sí. Se tiene que estrenar una película, creo, sobre el tema también. No sé si va con la serie o va por libre. Sí, me suena de que haya un proyecto que esté ya terminada o algo. ¿No suena a ninguno? Otro que de voces. ¿No? No, pues me lo he inventado. No sé. Que a lo mejor sí. Bueno, pues vamos a pasar al siguiente, que es David, ¿no? No, sí. Yo he dicho ya esta, de Orange is the New Black. Pues Elena, que ya estamos acabando, venga. No me escuchas. Perdona, cariño. Pues mira, yo voy a hablar de el fiasco del año. Uy, ese no es The Fear of the Walking Dead. No es el Fear of the Walking Dead, porque la sigo viendo, entonces no es fiasco. Y no, es la de la segunda temporada de True Detective. Ah, que os voy a decir lo que he aguantado. Mira que la ponían los lunes, Sí, mucha gente lo ha dicho. Mira que la ponían los lunes. Joder, los lunes raros. Los lunes ella aguanta cualquier cosa. Yo los lunes aguanto cualquier cosa. Excepto a Vince Vaughn haciendo de actor. Haciendo actor. Literalmente, de actor. O sea, he aguantado un capítulo y 5 minutos. Eso es lo que he visto. No debería criticar una serie porque no la he visto en la temporada completa. No sé ni siquiera si se ha acabado ya. Pero es que, es que mal. O sea, es que no me enganchaba nada, pero nada. O sea, bueno, es que está muy bien Colin Farrell está muy bien, pero hace de él. Es que estoy un poco harta ya de Colin Farrell y que haga de borracho siempre. Por favor, cambia de registro y lávate, por favor, lávate. Pero, y es que no, intenté verla, pero os lo juro, 5 minutos del segundo episodio dije, ¿por qué estoy perdiendo mi tiempo con esto? Si es que no, los lunes se pueden emplear para cosas mejores como The Walking Dead. Pero aparte de eso, no la recomiendo para nada. Yo no soy de esas personas que intenta de que, joder, la primera estuvo muy bien, tal, pues seguro que la segunda, tal. Yo fui ahí con mi visión completamente de va a ser diferente y tal, pero una cosa es que sea diferente y otra cosa era que nos intentaran vender esto, que no, la historia demasiado típica. Y es que, bueno, y ya es que no aguantaba ver a Vince Vaughn más haciendo un papel serio, es que no. Y mira que luego vi en verano una película suya de esta de que dona su semen y tiene como 500 hijos o algo así. Y ahí hasta me gustó. pero es que en esta parte no, o sea, fatal. Así que Kuga, seguramente las voces que escuches eran de Vince Vaughn intentando dar golpes y ser buen actor, pero es imposible porque no lo es y se ha cargado una serie. Y Rachel McAdams, pobrecilla, no te pega tampoco ese papel, muy mal. Estoy muy cabreada con la HBO, creo que es de la HBO, ahora mismo no estoy segura. Sí, es de HBO, creo. Y vamos, no sé si habrá una tercera, pero espero que con la segunda de Fargo, que eran las que competían el año pasado, no sé si acordáis, entre premios y tal, espero que la segunda de Fargo no sea tan decepcionante. Yo la espero con muchas ganas y además estrena dentro de poco, pero a ver qué tal. Ay, yo creo que no te engañaron, ese es mi palo. Diferente es, que no te engañaron, que diferente es. No, ya, pero bueno, todas las noticias que te ponen, bueno, y va a aparecer no sé qué. Bueno, a ver, cuando pusieron a Vince Vaughn, todo el mundo dijo, no va a pasar, porque no es McConaughey, ¿sabes? Pero no sé, no, si te engañan, tío, no sé, porque intentan poner el mismo, pues eso, imágenes lentas y esto muy bonito. No, tío, que no es igual, es que no sé. Y ya está. Pues sí, yo creo, no creo que la... No sé si la es veré, que no, no perdáis el tiempo, de verdad. Es no, que mira que yo nunca digo, pero es que no perdáis tiempo. No lo he hecho yo. Y lo escucho de más gente. Y gente que aguanta no lo has hecho tú. Todo, No lo he hecho yo. Que yo veo... A ver. Que voy a ver todo de Fiaros de mí, que si yo no esto ya... He visto hasta Doctor en Alabama. ¿Sabes a lo que hablo? Ay, o sea, yo también, algún capítulo. Claro. Sí, que no está mal, ¿sabes? O sea, por eso os digo que... Esto no. Hay que ver diferentes historias de vez en cuando y disfrutarlas todas. Hay veces que pues cuestan más, cuestan menos, pero bueno. O gustan más o gustan menos, pero yo creo que está bien. Pues eso, está bien ver visto... algún palo y decir... Eso es. Como nos ha pasado a nosotros también. Bueno, no sé si queréis comentar más True Detective, chicos. Segunda temporada... No. No, nosotros, si Elena aguantó un capítulo y 5 minutos, nos gana de 5 minutos. Sí. Los actores, es lo que ha dicho ella, los actores no son actores, son petardos, yo paso de verla. Coño, Antonio, ¿estás aquí? Sí, estoy aquí. Pensaba que oía voces. Sigo oyendo voces, pero... Oye, qué mamón eres, Cago en... Pues sí, nosotros también nos llevamos alguna vez una decepción o lo que sea, porque empezamos una serie un poco así, que la hemos comentado alguna vez por aquí, pensábamos que podía estar bien, tim, pam, producida por Steven Spielberg. Venga, Cuba, Stand, tampoco... Está mintiendo, yo la estaba viendo hasta que la ha dejado de descargarla. Pero si me dijiste, esto es un poco rollo, ¿no? ¿Cómo se llama? Stand. La de Halle Berry. A ver. ¿Está embarazada? Sí. Empieza bueno y la vas aguantando, pero luego... A ver, el niño robot pues es como raruno. A ver, pero justo ahora se había puesto ahí un poco interesante de que algo pasa. Algo, cuando está acabando la temporada, ¿verdad? Claro, pues como hacen con The Walking Dead. En el último salen zombies. Pues ya tenemos un The Walking Dead. Es un The Walking Dead, pero en el espacio y sin zombies. Con embarazos. Con robots. Mira. Un niño robot. Un niño robot. A ver, no comparéis, Que aquí en Film Affinity le dan un 5,4. Y a ver a qué le dan a Walking Dead. ¿Qué es esto? Listo. ¿Qué estáis viendo? ¿La primera temporada? Sí. ¿Ha empezado la segunda ya o qué? En inglés sí. Ah, vale. ¿Y la estáis siguiendo? Sí. Pues la tenemos parada. O sea, vimos 3 capítulos y hemos dado prioridad a otras. Claro. O sea que no sigue sin arrancar en la segunda temporada, ¿no? Para mi gusto, sí, sigue sin arrancar. Es que tiene potencial, es de esas series que tiene potencial porque tiene muchas vías abiertas, pero se centran en los actores porque se han pagado, porque tienen que pagar pasta a Halle Berry. Ya está. Y lo que pasa es que el misticismo que envuelve la primera temporada de qué ha pasado en el espacio, en la segunda, como ya se sabe, entonces ya es el desarrollo de eso, de lo que ha pasado. Ajá. Entonces el misterio ese se pierde. Vale, entonces se pierde toda la serie, por así decirlo. Para mí bueno, sí. Pues vaya, pues nada, pues no... Sale Jeffrey Dean Morgan, solo está, hay que esperar a ver cuándo muere. Ah, sí, es verdad. ¿Quién? Sí. Jeffrey Dean Morgan, el de... Ay, pobre. El padre de los Winchester y ese tipo de cosas. Ay, pues fuiste tú, Laura, la que dijisteis que visteis una película de la chica esta, la de Million Dollar Baby y él. ¿En la tele? ¿Una de un vecino? ¿No? ¿No fuiste tú? Bueno, da igual, lo siento. Esto que nos has pasado... Corramos un estúpido velo. Esto que nos has pasado, Elena, de Scream Queens, ¿qué es? ¿El reality o...? No, ha sido Laura. Ah, Laura. ¿Qué es? ¿El reality o es una serie? Es una serie. No, es la serie, el reality ya. Vale. Y... la serie que está, si no me equivoco, la han creado los mismos que han hecho American Horror. Ah, sí, ¿eh? se llama. No sé, tiene buena pinta. Scream Queens. Además, está la sobrina de Julia. Sí, Emma Roberts, ¿no? Uh-huh. Hombre, en Scream no la hacía tan mal. No, la verdad que no. Y en American Horror tampoco. Uh-huh. Sabía. Bueno, sale, saldrá en la siguiente temporada, si estoy equivocado. Sí. Enfada porque el novio también sale. Es que el novio lleva desde la primera temporada. Claro, por eso ha entrado ella. Enchufismos. Hombre, pues la promo, el título, lo que es la secuencia de títulos es un poco extraño, ¿eh? Parece en plan de mofa, aunque no lo será, por lo que veo. No sabemos. Claro, a saber que por dónde tiran. Pero bueno, si sigue la línea de American Horror, a mí me convence. Bueno, vamos a ver. Es Ryan Murphy, ¿sabes? Que te puedes salir con tías cantando o lo son que muy grandes. Los momentos que cantan son muy grandes. Ojo, pero American Horror empezó muy bien, siguió bien y luego fue perdiendo un poco, ¿eh? Sí, pierde un poquillo, pero bueno, yo tengo la tercera y la cuarta. Que tienes confianza. Sí. En esta, Green Queen. No, en la siguiente temporada, sobre todo. Vale. Y quiero acabar la anterior, porque también tenía buena pinta la circo. Del circo. Y bueno, vamos a ir acabando ya, chicos, con estas recomendaciones y desrecomendaciones de series. Sí. Pues diciendo cada uno, para despedirse, ¿qué serie tiene ganas? Vamos a ir con Laura. Ostras, en frío. Venga, en frío. ¿A qué serie tienes ganas ahora? Cuando... Pues mira, Scream Queen. Scream Queen, vale. Qué fácil. Ya, es que no, ahora sí en frío no. Ostras, no me viene ninguna. Yo tengo ganas de seguir con Blindspot, que solo he visto el piloto, y tengo ganas de ver cómo la desarrollan. Ángel. Pues yo voy a hacer caso a la recomendación de Laura y voy a ver Mr. Robot, que tiene muy muy buena pinta y yo creo que me va a gustar bastante. Pues vamos a ir con David. Pues yo la segunda temporada de Gotham. Segunda temporada de Gotham, ¿eh? ¿Cómo gozas? ¿Cómo gozo? Este chiste ya creo que vamos a desahogarlo tanto que lo vamos a destrozar. Vamos con Elena. Pues yo con Daredevil y la de The Last Man on Earth. Esas serán las siguientes que siga. Antonio, ¿tú tienes alguna así que te apetezca que vuelva o que empiece? Yo, bueno, me han insistido mucho en que vea la de Yo Robot y creo que cuanto pueda le doy una oportunidad, pero tengo mucho interés en Outlander, no sé, creo que es la típica serie que me puede gustar y la veo muy asociada a Penny Dreadful en cuanto a entretenimiento e intención, no sé si igual me equivoco, ¿no? Pero por esas dos quizás apueste. Yo Robot. No, yo Robot. Mr. Robot. Ah, Mr. Robot. Vale. Vaya, vale. Yo me he inventado una de basarlo en la Simo. Pero vamos, si han hecho Minority Report, podrían hacer una de Yo Robot. No, es Mr. Robot. Eso. Pues creo que la idea está ahí, ¿eh? Pues sí. No, sí. Nada más que hace falta que un productor ponga el dinero y ya se hace, vamos. Pues yo realmente, si os soy sincero, la que más ganas tengo es la de Marvel's Agentes de S.H.I.E.L.D., sinceramente. También es que estoy muy parado en series y no veo muchas. Y tampoco me estoy informando de series nuevas, que no tengo otra opción. Hombre, yo sí que creo que vi algún tráiler de alguna serie de miedo que iba a venir, que tenía muy buena pinta. No me digáis el título, no es sé. Es cierto, hace que, no demasiado. Que tenía muy buena pinta y dije, jo, qué guay, van a volver a sacar alguna serie en plan de terror. La pusieron en el foro. Es sí. Cierto. A ver si lo recordamos y... Y sabemos cuál es porque... Es que aquí tardan un montón en llegar. Sí. Es la hostia. Sobre todo series minoritarias que tardan un montón a ver, en llegar. A ver, que sé que ver las subtituladas se ven. Pero... No pasa nada. Ah, mira, me acabo de acordar una que tengo ganas. El reboot de Héroes. El reboot de Héroes. El reboot bueno. de Prison Break también. Y el reboot mucho. De Expediente X. Eso no tengo tanta eso gana. No, ¿eh? Oye, por favor. Soy de esos, ¿no? Y Westworld. Westworld puede estar bien pero... también, sí. ¿Esta cuál es? Almas de Metal. Es que no sé cuál es. Pues es una película que dirigió Michael Crichton en los años 80, ¿no? Por ahí. O 70, y ahora la han hecho serie, que va sobre un parque temático donde recrean pues diferentes épocas, como la medieval, la del oeste y tal, y pues la gente va allí a disfrutar de ello y los robots se rebelan, porque los parques temáticos los controlan robots. O sea, es como meterte en la vida de esas épocas. ¿Como Rascapilandia? Más o menos, sí, como Rascapilandia. Todo el mundo lleva a los Simpsons. Sí, es algo así. El homólogo total. Realmente es Parque Jurásico. Es lo anterior a Parque Jurásico, es la precuela de Parque Jurásico, como quien dice. Protagonizada por Anthony Hopkins y Ed Harris, que del reparto mola un montón. Bueno, pues chicos, vamos a acabar de aquí. Vamos a despedirnos con la manita a todos. Adiós. Y pues que lo paséis bien, que disfrutéis de las series, que os gusten las recomendaciones. Y nos oímos pronto, chicos. Nos vemos pronto. Adiós. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Que os den a todos un montón y os guste además. haciendo de los calcetines, básicamente. Vale. ¿Son ruido de zombies? Para entrar en situación. Sonidos de zombies. ¿Pero eso es fiar o no? ¿Eh? Esos sonidos son de fiar o no. David, no trolees, joder, no trolees. Merecen morir todos. Si es que de verdad, de verdad. He tenido que volver porque he visto que si me estáis perdidos. Si nunca te has ido. Ya lo sé. Es Fritchy Sweet Return. He retornado y he puesto una foto que tengo nuevos amiguitos. ¿Ah, sí? ¿Nuevos amiguitos? Tengo nuevos amiguitos acompañándome. Sí. ¿Ah, sí? Porque, bueno, tuve una fiesta sorpresa de cumpleaños. Después de decirse a Pablo, desde febrero me la organizó de verdad y me la comí enterita. Desde febrero preparándola. Ha tenido tiempo Pablo, ¿eh? Yo pensaba que iba a comprar tabaco a no sé quién y era mentira. Brutal. Chulo. Entonces pues me dieron regalitos frikis. ¿Cómo mola el weekend? Qué guay. ¿A dónde está? En el lo tienes, yo se lo digo, lo tienes en Facebook, Instagram o Twitter. en realidad o Elena Otero García. A ver. Hola, es brutal, ¿eh? O sea, no. Me he tomado un té y creo que no voy a poder dormir. ¡Oh! ¡Qué guay! La claqueta y todo guay. La claqueta va un poco mal, pero bueno, también. Va un poco mal. Y un tablet aquí, abajo. Es verdad. ¿Tablet? No, abajo a la derecha. Curioseando la foto. Espera, a ver qué es la revisión, ¿eh? Y el libro, no sé qué. No, es un libro. La agenda y algo ahí. Es un libro de asesinos en serie, el libro electrónico y la agenda. Y hay una mota de polvo en la mesa. Solo una. Yo estaba de vacaciones, chaval. Yo aquí no ha venido a limpiar nadie. Bien hecho, hombre. Okay. La matrícula del coche plateado del fondo, seguro que es un coche. Buah, es que es otro. No es vecino, ¿eh? No es vecino. Es bueno, chicos, que si tenemos prisa a todos, al final vamos a... Ah, vamos, es que ¿sabes a dónde voy? ¿Ya me callo? Bueno, en el Toys R Us de aquí de Majadahonda hay algo de Star Wars y mi hermano y yo vamos sin saber lo que es. Hay algo, no sabes. Hay algo. Te dan un regalo de bienvenida. Voilà. Ya veréis. Bueno, pues vamos a ver. Hoy tenemos series. Uy, qué bajito nos oigo. Espera un momento. 1, 2, 1, 2. Probando. ¿Qué tal nos oís vosotros? Bien. ¿Te escuchamos bien? Vale, pero hay que ponerse encima del micro, ¿eh? Parece ser. No sé qué le pasa a esto. ¿Cómo es eso? ¿Qué imagen me ha quedado eso? Encima del micro. O debajo, depende de la postura que prefieras. Yo encima. Tú encima siempre, sí. ¿No? Ya habéis oído, oyentes. Por favor, chicos. Pero esto es off the record, ¿no? Claro, se pone todo. Sí, hasta luego ya. Sí, yo siempre encima. Esto lo va a tomar falsa. Hombre, a ver, también a veces te gusta que te den, pero... ¡Hola! Oye, tío, ya puestos For the Lost to the River. No, sí, For the Lost to the River a saco. Bueno. Eso pasaba por ver las fotos tarde. ¡Claro! Es lo que yo he dicho, si es que las he visto a las 9:50 de la tarde. ¿Tú crees que es normal? A mí me gusta de todas las maneras, ¿eh? Que lo sepáis también vosotros oyentes. Oye, ¿Antonio da señales de vida? No. Uy. Antonio va luchando por llegar, ahora aviso. Tú piensa del tema que estamos hablando y Elena pregunta por Antonio. ¡Oh! Que ha escrito en el grupo de WhatsApp. Por favor, por favor. No, no ha escrito. Estoy aquí hiperconectado. Ah, sí, es verdad. Luchando por llegar, ahora aviso, es verdad. Vale, pues nada, vamos empezando sin él. ¿Qué vamos a hacer? Que está luchando por llegar. Eso suena a Superman. ¿Cómo estamos hoy, por favor? Luchando por llegar. Sí, bueno, sí. Vamos a empezar, chicos. Qué calor. Va a explotar. No sé si empezaremos. ¿Empezamos? Sí. ¿Emperatriz? ¿Risirenita? Venga. ¿Cómo empiezas tú, anda? No sé, dejaba ahí todo cortado, ¿eh? Nada, me voy a echar un pitillo rápido. Muy bien. Hasta ahora. Todo muy bien, majo. Ha estado bien eso de pienso verla algún día. muy correcto. Es que es muy erótica esa serie. Bueno, sí. Tiene sus momentos, ¿eh? Sí. Capítulo. Además que... Sí, vamos, por todos los lados, es decir, vas a ver cosas. Por todos los lados. Prefiero que tanto para hombre como para mujer... Todos, ¿no? Tanto para hombre como para mujer hay situaciones propicias para disfrutar ahí, para ver de todo. La verdad es que, bueno, se sitúa en la época y en la época que también lo que decía que... ¿Perdón? Nada, vale. No ha pasado nada. Vale. Mira, que Antonio te está troleando. Mentira. No. Aquí la única que trolea eres tú. Seráis mentirosos. Por favor, continúa. Sí, que... Nada, que lo que decía, que también que esa, está muy bien interpretada porque es una modelo reconvertida actriz que yo no lo sabía y no se nota para nada, interpreta muy bien. Y después que el personaje, pues lógicamente ella viene de ser una mujer independiente, ¿no? En el siglo XX y tal, a tener que aprender a adquirir modales de hace 200 años, ¿no? Porque le va la vida en ello. Así que está muy bien ese proceso de adaptarse, ¿no? A sus nuevas condiciones de vida. Está bastante bien. Además de eso, que el canal que la emite, si no me equivoco, es el mismo que emitía Spartacus. O sea, en el primer capítulo hay tres casquetes ahí en el primer capítulo. Yo lo iba viendo en el transporte público y iba con el tablet ahí pegado. Digo, bueno, mira, espera, mira, pero disfruta el de al lado también. Venga, mira, tetitas y culitos. Espera, ¿qué vas? Pero sí, sí, son de estas que te dan un... Si tienes un poco de... Bueno, si cuando va el transporte público a reventar y, bueno, cuando iba con Juego de Tronos, notas ahí 200 ojos encima de tu pantalla, pues tuve la misma sensación ayer. Gracias, Ángel. A mí pasó con Terminator y iba con el móvil, ¿eh? Y la gente miraba y decía, tío, ¿qué pasa? ¿No has visto nunca Terminator? Claro, claro, también iba con el vestidito, el tupper de volver a trabajar. Claro, era un poco extraño. Entonces, es como si estuvieras leyendo 50 sombras de Grey en el metro, que eso lo he visto. La gente leyendo, bueno, hombres leyendo 50 sombras de Grey, de repente acercárseles completamente el libro, pero claro, esto es el libro electrónico, a los ojos, o sea, literalmente pegados y completamente rojos. Dices, tío, pues es un libro electrónico, léete otra cosa, porque te hemos pillado todos. Pero, porque somos todos muy cotillas. Y si tú, Laura, yo estuviera a tu lado, yo estaría viendo Juego de Tronos contigo. Ya lo sé, ya. Pero bueno, ya te acostumbras, ¿eh? Al final. Yo se lo dije eso a un compañero de trabajo que también me lo había recomendado. Digo, he visto el primero de Outlander. Y has provocado que el tío de al lado vaya conmigo viéndolo. Pero bueno, en cuanto le quita la camisa y se le empiezan a ver las peras a la chica, y dice, ya está. Ya le he ganado. Ahí lo tienes. Bueno. Pero no, está guapa. La verdad está muy bien. Y como también tiene ese puntito de nostalgia, porque como estuvimos nosotros en Escocia hace unos años, cuando estuvimos en Inverness y tal, que es donde empieza, y me hace cierta gracia el ver otra vez aquellos paisajes y demás. Está chula, está chula. Bueno, pues... Sí. Oye, Elena, ¿cómo ha sido eso del cumpleaños? ¿Qué dices que lo preparaba desde febrero? ¿Estaba preparando? No, yo, a ver, yo cumplí 30. Y entonces, pues yo desde febrero, en plan, joder, Pablo, tú sabes que me tienes que hacer una fiesta sorpresa. Ah, vale. Porque... Pero, ¿sabes? Y ya dije que en junio ya se lo dejaba de decir, yo totalmente. No, vale. Digo, ya se lo dejo de decir, se lo dejo de decir. Y yo ya todo el mundo, es que además es vergonzoso porque todo el mundo, no, 30, no voy a tener fiesta sorpresa, porque además Pablo se estaba cambiando de trabajo, se iba a comprar un coche, no sé qué, bueno, unas movidas. Digo, buah, no ha tenido tiempo, tal, no sé qué. Y entonces ya había pasado mi cumpleaños y nada, y entonces mi sobrina de 2 años empezaba, vamos a ir a la fiesta de Elena. Y digo, que no, Ana, que la fiesta fue ayer. Ayer fue mi cumpleaños, hoy no. Yo ahí quedando con la gente, oye, que tengo que comprar el botellón, que os voy a invitar yo, que son fiestas y tal. Y yo en plan preocupada por el botellón y tal, y de repente Pablo me dice, dice, oye, no, que hay que comprarle tabaco a tu hermano y tal. Digo, joder, digo, este chico es tonto, se ha ido a comprar el botellón. Yo mientras preguntando, a ver, ¿tú qué bebes? Oso, tal, ¿tú qué bebes? Y ¿tú qué bebes? No sé qué. De repente entramos, vamos al bar y digo, anda, mira, si está este tío aquí. Digo, bueno, vive al lado, entonces está en el sitio. Entro al bar y de repente escucho un ¡sorpresa! Y digo, no puede ser. Y veo unos globos enormes con 30 y digo, no puede ser. Me quedo flipando, o sea, me estaban grabando una cara de gilipollas. Entonces ya me pongo a llorar, mira, pa, mira a todo el mundo, sin decir nada, todo el mundo callado. Pero esto que duraría a lo mejor un minuto, yo estaba y de repente veo a mi sobrina de 2 años y medio viniendo hacia mí con los brazos en cruz ahí para darme un abrazo. Oh. Y ahí, bueno, ahí fue brutal y ahí todo, bueno, que estaba ahí. Y es que cuando cumples en agosto, no hay gente con quien celebrar las cosas porque se van de vacaciones. Pues ahí estaban todos y todo, pero que me lo había comido con patatas. Todo el mundo lo sabía, mis padres, mis amigos, mi madre. Y lo que decía así, digo, mi madre, Elena, no sabía que hacías botellón. Yo pensaba, haciendo botellón. Digo, ay, mamá, empieza comprando el botellón, no sé qué. Digo, madre mía, mi madre se acaba de enterar que botellón. Y fue, bueno, fue brutal. Fue, o sea, bueno, claro, iba sin maquillar, sí, con gafas. O sea, yo nada arreglada, fatal. Y bueno, fue espectacular, fue una risa. Bueno, y es que lo hizo y me lo comí con patatas, pero con patatas, o sea, no me olía nada. Bueno, creo que lo hizo bien. Joder, que sí lo hizo bien. Y el tío decía, joder, es que además lo peor de todo fue mentirte. Y digo, bueno, pero no te acostumbres a mentirme, porque lo has hecho bastante bien. Yo es que no puedo hacer eso, a mí me pillan todas las cosas que preparo, me las pillan. Nada. Joder, pero yo decía, pero Pablo, ¿por qué estás hablando tanto por el WhatsApp? Y imagínate que yo le llego a mirar el móvil, yo porque soy gilipollas, debe ser, pero no, súper bien, estuvo guay. A mí es que mi sobrino me hizo algo parecido, también cuando hace sorpresas con el pastel, le encargué un pastel de esto de Minion, que sí, sería como... Bueno, eso, le cargué un pastel y voy a la cocina por las velas y entra mi sobrino. ¡Hola, qué chulo, qué chulo! Voy a sacar el pastel y sale primero mi sobrino corriendo. ¡Es un Minion! Yo no. Volcándome por el suelo y este con la mandíbula desencajada llorando. Yo era mi sobrino, me vio la cara de cómo se me quedó y sabía que había hecho algo mal y se puso a llorar el pobre. Claro, se le dio la sangre. No, que no pasa nada. Porque, ¡no! Son fallitos que pasan de vez en cuando, hombre. Sí, pobrecito. Me dio más pena el verlo así. Bueno, chicos, ya estamos de vuelta, así que vamos a continuar, ¿vale? Vale. Venga, bien. Pues encima te toca a ti, así que...